Buenas noches, querida banda sonora. Feliz jueves. Este jueves estamos de manteles largos porque tenemos aquí a algunas invitadas de este proyecto que es el Barrio Conciencia. Un proyecto que lleva pues ya 8 años. Comenzó por ahí con varias inquietudes y bueno, ya llevamos 8 años caminando y estamos bastante contentos porque tenemos al Barrio Conciencia aquí, porque tenemos a mamás del Barrio Conciencia también aquí acompañándonos. Sí, mamás comprometidas, mamás que también se ensucian las manos y trabajan con los niños, colaboran, mamás que pues se preocupan también por hacer un verano agradable a sus hijos. Sean bienvenidas a todas ustedes, bienvenidos. También tenemos ahí a los profes de Fucho, que la verdad el año pasado hicieron un trabajo excelente. También por ahí viene llegando incluso una de las pequeñas. ¡Qué bien! Está llenándose la casa, qué bueno, nos da muchísimo gusto. Hola, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a tener, como les comento, pues a la banda del Barrio Conciencia acá, pues platicando con nosotros acerca de esta experiencia de los cursos libres de verano y bueno, de lo que es el barrio en sí. ¿Tú cómo estás, mi querido Tlacuilo Veraz? Buenas noches. Pues muy contento, buenas noches, comadre Adelita. Pues aquí con la casa llena, tenemos a los profes de food, voluntarios, amigos de aquí que crecieron con nosotros y una cabina bien llena con mamás participativas y una pequeñita que ha estado con nosotros ya bastantes años. Este programa está muy completo, ya viene para acá el Son de la Ciencia, Tirando Chancla y La Buena Liz. Entonces tenemos un programa muy, muy completo. Pues vámonos con esta cortinilla, estamos estrenando para darle paso ya a esta charla de esta sonoreada número 31. Qué bueno que están aquí. No le cambie. En alta selva y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libres, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. El mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Tenemos que cambiar la educación que le damos a los niños, darles una educación liberadora, una educación que les enseñe a amar la vida, que les enseñe a amar la naturaleza, a ser solidarios, a ser creativos. Cambiarla por esta cultura y esta educación que les enseña a ser competitivos, a ser consumistas, a valorar lo material por encima de lo natural y que les enseñe a competir los unos contra los otros en la lucha por el dinero. Tenemos que cambiar esa cultura y esa educación. Que los niños en vez de ir al centro comercial quieran ir a caminar a un bosque. Que los niños en vez de una chuchería quieran comer una fruta sana. Que los niños en vez de competir los unos contra los otros quieran unirse, trabajar en equipo y hacer cosas por el planeta. Esa es la cultura de la vida, esa es la educación liberadora, esa educación ambiental que le enseña a los niños a amar el planeta, la que necesitamos en este momento. La educación tradicional se basa en llenar una currícula, acaparar la mayor cantidad de estudiantes e incorporarlos al sistema. ¿Por qué no educar de una manera diversificada? ¿Por qué no fomentar el criterio, el cuestionamiento hacia la vida y hacia otras perspectivas más que la que ya está impuesta? ¿Por qué se pretende que todos aprendan y atiendan un mismo ritmo de aprendizaje, si como seres únicos e irrepetibles en el mundo aprendemos a diversos niveles y de diferentes formas. La educación regular, formal, para todos los estudiantes, tomándolos así en general, no toma en cuenta los intereses individuales del estudiante y su propia personalidad. Ya regresamos en esta sonoreada número 31 y bueno, bien felices aquí porque la cabina está llena de gente amable, de gente comprometida y bueno, que a lo largo de estos años hemos pues construido nuestros lazos. Y bueno, pues antes empezar, un saludo a todos los que nos oyen, un saludo allá a Pajarito y Pajarita que nos escuchan desde las lejanas tierras de Canadá, un saludote bien grande a la casa madre, esos ambulantes que tanto nos apoyan, y a todos los que nos estén escuchando. Pues ahora sí vamos a entrarle de lleno, comadre, le dejo los micrófonos. Muchas gracias, querido Tlacuilo Veraz. Pues sí, estamos, como comentaba hace rato, contentos. Tenemos bastantes invitadas acá, invitadas e invitados también allá al fondo. Entonces, esto está ahí. Estamos ganando las mujeres, cabe mencionar. Somos más mujeres. Y estamos contentos porque, pues bueno, esta nochecita, este jueves, las invitamos, les hicimos la invitación. Agradecemos mucho que hayan venido, que se hayan dado el tiempo de estar acá. Porque bueno, pues como bien saben, ya se está acercando el final del curso escolar. Y justo a, no sé si escucharon un poco el audio, pues hacía mención a esta educación que reciben, ¿no? En las primarias, donde pues de pronto es, ¿sabes qué? Cópiate esta tarea, hazme estas planas, repíteme estas tablas, ¿no? Y si no te sabes las tablas, bueno, pues es todo un martirio todo el tiempo, ¿no? Porque te las preguntan a cada rato y de pronto pues se vuelve un sinsentido, ¿no? Solo es acumular conocimiento, acumular. Cuando tal vez no se dan cuenta que hay niños que pues tal vez pueden no ser buenos para las tablas, pero dibujan de una calidad hermosa. O tal vez son muy buenos corriendo, ¿no? Y español tal vez la verdad es que no les interesa. Entonces, pues justo un poco la apuesta es que en el verano pues se desinhiban un poco, hagan algo diferente, ¿no? No nada más estén en casa aburriéndose. Entonces, pues me gustaría preguntarles a ustedes desde... Bueno, primero tal vez, antes que otra cosa, si quieren presentarse. Su nombre, de dónde son, ¿no? Algo como muy concreto. Su nombre y de dónde son. Quien guste. A ver. Hola, yo soy Leslie Vianey Hinojosa González y vengo aquí para hablar del barrio Conciencia. Oye, Leslie, ¿cuántos años tienes? A ti sí te los voy a preguntar. Tengo 9 años. 9 años, muy bien, Leslie, gracias. ¿Y puedes pasar el micrófono? Sí, adelante, sin pena. Hola, yo soy abuelita de Leslie Vianey y estoy muy contenta con este barrio Conciencia. Es muy agradable para los niños y para nosotros también. Gracias. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Ana Buendía. Y tengo a mis pequeños aquí en este proyecto super padre. Bueno, más que nada a ellos les encanta venir acá. Ya son varios años los que vienen con ustedes. Y pues gracias también a ustedes, porque sin ustedes no se podría hacer este proyecto, ¿no? Para Barrio Conciencia. Muchas gracias. ¿De dónde vienes, perdón, Ana? Aquí de la, aquí de sí, la zona. De la zona, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Hola, buena noche, soy Ariana Saldaña. Hola. Primero que nada, gracias a ustedes por invitarnos y siempre hacernos partícipe de todo lo que hacen. Yo vivo en Mariquita Sánchez. Este sería el 4º año para mi hijo y estamos súper contentos y estamos ya esperando, de verdad. Leonardo ya está esperando que inicien los cursos de verano. Perfecto. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, muy bien, entonces más para allá, hay unos compañeros, todavía no son papás, pero ellos son parte, bueno, hasta donde sabemos, ¿no, verdad, Lalo? Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Lalo. Lalo. Oye, ¿cuántos años tienes, Lalo? Voy a cumplir 18. ¿Tú eres de por acá? Sí. Muy bien. Va, ahorita nos dirás tú qué haces en el barrio Conciencia. A ver, el siguiente. Veo a dos más. Sí, H, ya te vi. Hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Pabrán, pero también me llamo Alfredo, así que se les puede ser más fácil Alfredo. Alfredo. Muy bien, Alfredo. ¿Cuántos años tienes? También voy a cumplir 18. Vientos. Muchas gracias, Alfredo. Ahorita platicaremos más. ¿No? ¿O alguien lo quiere presentar? Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tú cómo te llamas, compañero? Hugo. Hugo. Muy bien, Hugo. ¿Tú cuántos tienes? 16. 16. Ah, mira, eres más chiquito. Bueno, más joven. Muy bien, Hugo. Gracias. Ahorita platicaremos también con ustedes. Bueno, pues, justo decíamos hace un ratito... Sí, bueno, que es verano, ya se acerca el verano, ya está acabando la escuela. Y no sé, ¿ustedes cómo se enteran de...? Bueno, a ver, mejor aún, ¿cómo es que conocieron al barrio Conciencia? ¿Con qué actividad? ¿Con qué proyecto? ¿Cómo es que se enteran de que hay por ahí un colectivo que se llama Barrio Conciencia? ¿Allá? Ah, muy bien, a ver... Bueno, pues yo me entero porque estábamos buscando para Leonardo un curso de verano hace 4 años. Y había muchos lugares donde estaba muy complicado todo eso y no dábamos con nada. Y entonces una conocida nos dijo, oye, ahí hay un colectivo, se llama Barrio Conciencia, son cursos libres de verano. Dice, y además son gratis, ¿no? Claro. Eso me pareció muy curioso porque después me dijo, y además son gratis. Y yo, bueno, eso se oye padre porque ¿por qué no? La verdad es que hay bastantes gastitos, ¿no? en la economía familiar. Entonces, bueno, vinimos, trajimos a Leonardo y el primer día llegó lleno de tierra y después yo me sentí muy contenta porque eso ya no pasaba. Y bueno, así dimos con ustedes, este será nuestro 4º año y nosotros llegamos aquí por los cursos libres. Yo sé que hay otras actividades, pero bueno, ese fue nuestro contacto. Perfecto, muy bien, Ariana. No sé, ¿acá? A ver, muy bien. Leslie. Yo me enteré porque mi mamá me había enseñado que en el Facebook había la imagen de Barrio Conciencia. Ahí nos viste en el Facebook. Sí. ¿Tú recuerdas cuándo fue o hace cuántos años fue la primera vez que viniste? Hace como 3 años. Hace como 3 años, Leslie. O sea, es decir, cuando tenías 6. Ajá. Oh, muy bien, Leslie, perfecto. No sé, allá. Bueno, yo me enteré de este proyecto por mi mamá. Que también nos acompaña aquí, pero no quiere hablar. Se da un poco de pena. Claro. Pero es por eso nos enteramos y los niños súper contentos, o sea, les gustan las actividades que realizan y aparte están súper bien cuidados, no, de eso no nos podemos quejar, ¿no? La seguridad ante todo. Muchas gracias. Sí, pues ciertamente, como bien comentaba Arianita hace un rato, Ariana, Arianita para los cuates, muchas gracias. Hay varias actividades que hace el Barrio Conciencia, pero ciertamente, bueno, no sé, como jornadas culturales, jornadas de limpieza. Sin embargo, la radio misma, claro que estamos aquí charlando, la banda sonora es un proyecto de Barrio Conciencia, pero los cursos de verano son tal vez los que más, a donde más podemos llegar, ¿no? Donde tenemos mucha más participación, pues también más chamba, pero los que nos han como... Es como el sello, yo creo, de Barrio Conciencia, los cursos libres de verano. Entonces, bueno, pues qué bien que nos hayan encontrado. De pronto, no sé, en el caso de unos compañeros que vivían por Tláhuac, ¿no? Súper lejos. Primero, no sé si vivían cerca de aquí o no sé, la verdad. Yo creo que tal vez Ariana nos podría un poco contar esa experiencia. Pero venían de muy lejos hasta acá, la verdad. Sí, bueno, son mis sobrinos. Ellos vivían allá en Tláhuac con mi mamá y bueno, ya después se cambiaron más para acá. Entonces venían hasta acá súper contentos todo el tiempo porque les gustaba mucho. Bueno, cuando vinieron los tres juntos, o sea, mis sobrinos y mi hijo. Y les gustó muchísimo y pues regresaron. Y desde ahí ellos son muy, o sea, les encanta venir cuando hay actividades adicionales a los cursos libres y pueden venir, ellos pues están encantados. Y sí, venían desde lejos porque pues allá vivían. Y ahora que ya se cambiaron, pues les queda mucho más cerca, ya viven muy cerca, estuvieron un rato en el proyecto de radio de Sueños de Niños. Claro. Que por supuesto están todo el tiempo preguntando cuándo van a continuar con eso, ¿no? Sí, ya, y de sí, hecho ya. Les gustaría a ellos seguir, pero bueno, vinieron desde allá y mi mamá los traía porque pues su mamá trabajaba. Claro. Entonces la que los traía era la abuelita y mi mamá también le encantó esta idea porque dijo, recuerdo que dijo, oye, hay que cooperar porque hubo un huracán. Y van a llevar cosas a los damnificados y prefiero que sea con ellos a que sean asociaciones muy grandes donde muchas veces sabemos que no llega que no esto, llega, ¿no? Claro. Y entonces, pues eso nos motivó mucho ver la participación de ustedes, ese compromiso con los niños, ¿no? Que ellos siempre salen súper contentos de aquí, yo no sé qué les hacen aquí. Pero de verdad salen muy contentos, muy motivados, nos platican cosas como cuando fueron al jardín botánico de... Vimos claro. Unos animalitos y fíjate que este animalito sirve en tal cosa para la tierra porque es un insecto y esas cosas que ya no vemos ahora, ¿no? En esta actualidad porque pues a lo mejor en mis tiempos salíamos a jugar a la calle y corríamos claro. Y pateábamos una pelota y nos sí, aventábamos sí. Hasta agua. Y ahora pues no, ahora ya se ha vuelto inseguro. Claro. Yo en lo personal la inseguridad hace que si vamos a un parque, yo esté al pendiente todo el tiempo, no lo dejo salir a la calle solo, sí, ¿no? Además es hijo único, y entonces cuando vine aquí, saca esa energía, llega muy contento, siempre viene a platicarnos lo que hicieron. Ay, qué bien. Cuando salen, ¿no? Que cuando fueron a los bomberos hace también algunos años, venía súper contento contándonos cómo les fue ahí con los bomberos. Sí, entonces claro. Todas esas actividades... Creo que son importantes que las aprendan desde que son pequeños. Claro, la formación inicial es bastante importante, ¿no? Los niños aprenden una cantidad impresionante. El tlacuilo veraz nos podría dar mucho mejor el dato, más preciso. Pero sí, gran parte del conocimiento, a conocer su cuerpo, por ejemplo, a controlarlo, desde funciones motrices hasta funciones intelectuales, pues lo aprenden en la infancia, ¿no? Entonces es muy importante que desarrollen y que toquen y que se ensucien. Y justo aquí tenemos los compañeros que se presentaron hace rato, Lalo y Alfredo. Ellos estuvieron aquí en los cursos. Bueno, la historia de ellos es muy buena y la verdad nos llena de mucho gusto, de mucho orgullo y de gran alegría. Los vimos, por ahí estaba viendo unas fotos hace rato, cuando eran pequeños, ¿no? Porque todos fuimos pequeños, no nada más ellos, todos en algún momento fuimos jóvenes. Y entonces les voy a pedir que se vayan acercando acá al micrófono, ya sea a Lalo o a Pavo. Pero ellos vinieron a los cursos de verano, fueron participantes de los cursos cuando niños. Y ahora son los flamantes profes de Fucho. Y son flamantes porque la verdad... Sí juegan bien, aquí dice Leslie, ella los veo yo creo, juegan bien. Y no solo juegan bien, sino que se hicieron cargo, la mayoría de los niños hombres pues vienen a fútbol. Les encanta, ¿no? Entonces, patear la pelota es casi congénito de los hombres, de pronto pienso. Entonces, pues tanto Lalo como Pavo fueron los profes de Fucho el año pasado, pero también... vinieron a los cursos de verano como asistentes. Cuéntanos, Lalo, ¿cómo fue primero venir como asistente al curso de verano? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? ¿Hace cuánto tiempo? A ver, cuéntanos, algo has de acordarte. Creo que empecé el año pasado asistiendo con fútbol. Ajá. Y pues ya. Pero cuando eras... Aquí vamos a recordarle un poquito la memoria al buen Lalo. Cuando él venía a los cursos, pues todavía no estaba la construcción de los juegos. Todavía era la cancha grande, un terreno semidescuidado. Y tenemos una foto por ahí que la vamos a subir. Creo que tenías 8 o 10 años. ¿Te acuerdas de eso? No. ¿Sí te acuerdas? Creo que fue cuando jugamos contra un equipo que les ganamos una copa. sí, de hecho, no sé si tú recordarás, Lalo, el Barrio Conciencia ha jugado varios campeonatos, bueno, varias finales. Sí. Las, ¿cómo le ha ido? Bien, todas las ha ganado, menos una. No hay business ahí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna actividad cuando venías como niño, cuando eras más niño, pues, cuando eras niño, alguna actividad que te haya gustado en aquel momento? Pues cuando empezamos, bueno, empezó, cuando aquí yo aprendí a jugar ajedrez. Cierto, había clases de ajedrez con el buen Tlacuilo Verás, daba el ajedrez, cierto. A ver tú, Pavo, ¿recuerdas alguna actividad? Porque también yo vi justo una foto de ti, cuando estábamos haciendo los murales, los que ya llevan varios años, y pues sí, eras un jovenzuelo, eras un niño. ¿Tú alguna actividad, Pavo? ¿Algo? Bueno, sí, ahorita una actividad que recuerde, pues no, porque antes yo no vivía en esta zona. Yo llegué alrededor de los 7, 8 años y empecé a conocer los cursos. Fue cuando empecé a jugar fútbol y conocí a los amigos que hasta ahora tengo y que me acompañan, se puede decir, cada año en los cursos. ¡Qué chido! ¿Has hecho amigos aquí? ¿O por venir a los cursos conociste a algunos compañeros? Pues de conocer no, porque ya los trataba, pero sí como que se reforzó esa parte de la amistad porque por el fútbol y cosas así. A ver, chicos, ustedes que son tan, tan futboleros, porque quien pase, quien los conozca y quien nos esté escuchando, sabrá que si alguien quiere encontrar a Lalo o a Pavo por ahí entre las 6:30 y 8 de la noche, yo creo, están en la cancha de fucho. Cuéntenos, ¿por qué están? ¿Ustedes por qué quisieron dar fucho el año pasado? Pues bueno, para empezar fue un proyecto que nos propusieron así de la nada, porque la verdad no estaba contemplado. Nos dijo el Tlacuilo Verás, Willy, nos dijo que nos parecía dar unas clases de fútbol, y dijimos, pues la verdad no tenemos ni idea de cómo hacerlo, no tenemos idea de cómo lidiar con niños, pero nos dijo, pues les va a ir bien, o sea, nosotros les vamos a apoyar en ese aspecto y todo, y dijimos, pues está bien, pues sí, sí nos gustaría. Y pues principalmente yo creo que nos gusta como inculcar el deporte para que sean mejores personas, porque una vez entrando en equipo, conociendo gente, como que se refuerza la amistad y aprendes a colaborar en equipo. Claro, el fútbol es justo importante porque es trabajo en equipo, ¿no? Si luego hay cracks, dicen por ahí, sí. Hay quien sobresale, pero si ese que sobresale no juega con su equipo, creo que es difícil, ¿no? Sí, sí, el fútbol es cosa de unión más que de solidaridad, porque puedes ser el mejor del mundo, pero sin tu equipo no podrás hacer nada. Cierto, ciertamente. Oye, Lalo, ¿tú cuál fue el reto? Lalo llegaba... A ver, cuéntanos, ¿cómo era un día de dar clases de fucho el año pasado? ¿Cómo empezaba desde tempranito? ¿Cómo seguía? Pues... primero los niños llegaban a las 9 de la mañana. Luego pues ya nosotros llegábamos a la misma hora, 9:30. Y a las 10 ya salíamos a la cancha para pues entrenarlos, por así decirlo. Ajá. Y pues ya como a las 12 o 1 regresábamos aquí a las aulas. Y en ese entrenamiento, ¿qué fue lo más? Como bien decía Pavo hace un rato, Alfredo hace un rato, trabajar con pequeños es complicado. Tal vez si tienen hermanos chiquitos, pues sabrán que de pronto pues no es tan fácil, ¿no? ¿Cómo le hicieron para poder... ¿como cuántos niños eran? Niñas y niños, porque también había niñas, creo. Eran como... bueno, cuando salíamos de aquí empezaban 25. Ajá. Pero se iban regresando porque... pues se aburrían y así. ¿Quiénes eran los que quedaban así en pie hasta acabar el día de fútbol? ¿Nombres? No, ¿como cuántos? Ah, a ver, no. Pues como 10, a veces 15 máximo. Va que va. Muy bien, pues nos vamos a ir con una rolita aquí para ponernos a bailar un poco. Esto es... es un audio. Esta es una propuesta. Que vengan las propuestas. asambleas comunitarias se hacen como si la comunidad tiene un problema, entre toda la comunidad se reúne para resolverlo, se hacen grupos para ver qué pueden hacer para resolverlo. Como decíamos, el pozo del agua, nosotros desde aquí de la escuela luchamos para tenerlo y con la comunidad. La purificadora nos ayuda para que podamos purificar nuestra propia agua, porque el de la Santorini, como ya decía Jaime, nos está muy cara el agua y pues no tenemos mucho dinero para comprarla. La purificadora de agua la compramos para no estar beneficiando a las grandes empresas de Santorini, porque ellos nos la daban muy cara y no sabíamos cómo era el agua, si no estaba purificada o no. Y nosotros en la escuela decidimos comprar la purificadora y así nos sale más barato y podemos aquí nosotros purificarla, ya sabemos usarla, nos enseñaron los maestros y así la gente de la comunidad también puede comprar el agua. El garrafón de agua aquí a la gente de la comunidad se le da a 5 pesos y los de el camión de los de Santorini lo lavan a 17 o 18 pesos en el galón de agua. Pues aquí en la comunidad todos participamos voluntariamente. Un día tendré hijos y tendrán que venir a la escuela. Ese es tener derecho a mandarlos a la escuela. Como alguna vez yo tuve el derecho a venir, me mandaron mis padres. Tengo 3 hijos, 2 ya están en la escuela. Y mi trabajo de hoy fue venir voluntariamente a trabajar para la escuela. Trabajamos en haciendo tabicón porque lo necesitamos para muchas cosas. Lo usamos para hacer más, se puede decir, para más salones para la escuela. Lo usamos para bardas también que se ocupa para el beneficio de la escuela. Y también se trabaja en otras cosas como hacer banquetas. Todos trabajamos en la comunidad voluntariamente y lo trabajamos unidos porque unidos es como se trabaja mejor. ¿Ya escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda sonora. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio. ¿No? Acá ya un poco más sueltos, ya entrando como más en el ámbito. Y estamos muy felices porque nos enteramos ahorita que sí nos escuchan. Que hay varias personas que nos escuchan. Y también por ahí saludos a la buena Lee Orozco, que cada jueves nos está escuchando. Nos mandó un mensajito también, saludos para su hijo Ernesto, César Ernesto, si mal no recuerdo. Saludos, qué buen nombre tiene Ernesto. Y qué chido que nos están escuchando. Saludos a Della, también a Della Aguilar y a su pequeña Valeria, que parece anda malita. Un saludo y a papacho bien fuerte para que se mejore. También es una mamá de ella y Valeria es una de las pequeñas que han venido participando en este curso desde hace ya, yo creo, también varios años. Y ahorita vamos a regresar con los compas del Fucho, pero me surgió la un poco el querer saber cómo es un día de una mamá en verano, cuando viene al curso de verano del Barrio Conciencia, de los cursos libres de verano. ¿Cómo empieza su día? Y pues tal vez un poco, incluso si se involucran con alguna de las actividades del barrio en ese momento, ¿no? ¿Cómo nos contarían ustedes eso? Pues, en mi caso es levantar a mis niños, y hasta eso no les cuesta trabajo porque ya saben que vienen al curso de verano y que se la van a pasar súper bien, y más si van a salir a algún paseo, pues mucho mejor, ¿no? Y otra de las cosas que también se me olvidó comentar hace un rato es de que lo que les encantó también fue de que trajeran animales aquí. ¡Claro! O sea, el tocarlos, el conocerlos, o sea, también fue algo padre para ellos, ¿no? Y después pues ya se preparan para venir y ya pues llegamos. Por ejemplo, cuando se van en algún paseo, el despedirlos, el letrero del donde los llevan está genial. A mí me causó mucha inquietud, ¿no? De que cómo hicieron su letrero. No sé, algo súper padre. Ah, sí, muchas felicidades, está súper padre. Lo hizo la buena Liz. Y y pues regresar, o sea, llegan motivados, o sea, cansados pero motivados. Y eso es súper padre para pues verlos felices. Como mamá, yo creo que es lo mejor que puedes tener. Claro. ¿Cómo se llaman tus pequeños, por cierto? Emiliano y Camila. Un saludo para Emiliano y Camila. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias. No sé, gracias. Arianita. Gracias. Pues igual, ya sabes, la levantada temprano, eso es de rigor, porque, bueno, en mi caso yo tengo que ir a trabajar, entonces es levantarlo, su desayuno y pues a veces ponerle un lunch para el tiempo que van a estar aquí, ¿no? Claro. Y esas cosas de, vamos al, como decía ella, lo que más les motiva es el salir. Sí. Eso de salir está súper padre, ¿no? Igual el año pasado Leonardo entró a Food y me dijo, es que es muy agotador. Porque me decía, es que son muchas horas y termino muy cansado. Y a él le gusta el Food, o sea que sí, era agotador. Sí, estaba por cansado. Por eso pues, se regresaban, ¿no? Yo creo que más de la mitad. Pero bueno, nuestro día es súper padre cuando viene a los cursos porque él ya solito despierta motivado para venir, pone sus cosas, cuando piden material para trabajar, ¿no? Claro. Eso está padre porque hay, o sea, un día antes, ¿no? Hay que ir a comprar el material porque mañana vamos a hacer, no sé, el día de las lechugas. Tenemos que llevar unas bolsas y claro, las pinturas y nuestro guacal, ¿no? Y ahí nos tenías en los mercados pidiendo un guacal porque la gente ahora ya no te los quiere vender tan fácilmente. Sí. Entonces, bueno, porque se han vuelto una moda, ¿no? Los guacalitos los ocupan ya para otras cosas. Y siempre lo padre de esto es cuando nos vemos que me platica todo lo que hicieron, ¿no? Desde hoy hubo tal desayuno, leímos un rato, ¿no? Sí. Y yo, por ejemplo, ya me he involucrado en los desayunos, pido el día en mi trabajo porque pues obviamente sé que me va a llevar tiempo. Sí. Y creo que nuestros hijos vean que nosotros también nos comprometemos con ellos. Es muy importante porque hay que educar con el ejemplo. Y entonces que ellos vean que a pesar de las actividades que también como mamás tenemos nosotros aquí, que vean que hay un compromiso hacia para ellos, es súper padre porque Leonardo ese día me decía, qué padre, me gusta mucho que hayas ido al desayuno, porque convivimos con ellos, no solo con nuestros hijos, ¿no? Con todos los demás niños que ya son un buen, porque al principio me acuerdo cuando yo lo traje, pues eran poquitos y ya el año pasado ya eran muchos más, ¿no? Y esa parte de que ven que uno coopera, ¿no? Que está preocupado por ellos de, oye, no olvides qué vas a llevar mañana, a dónde van a ir. Y esas indicaciones siempre como mamás, ¿no? O sea, claro, sí sabemos que hay seguridad aquí y todo, pero pues uno nunca sabe. Sí, entonces, sí, nunca sabe. No te alejes más del grupo cuando vas a salir. Si te anda del baño, dile a un adulto que te acompañe, ¿no? Esas cosas porque pues la inseguridad ha crecido. Sí. Y tenemos que darles esas indicaciones. Al final son niños. En cualquier ratito se les puede olvidar las indicaciones que nosotros les dimos, porque ha pasado. pero yo me siento tranquila que estén con ustedes porque sé que son unos chavos bien comprometidos con ellos, ¿no? Los hemos visto crecer con o sea, yo he visto a mi hijo crecer con ustedes. Esta onda de la escuela toda sistematizada que decías hace un rato, ¿no? Que vemos que todo es o las tablas o, por ejemplo, él está en tercero. Si no te aprendes las tablas, pues no puedes hacer divisiones, no puedes hacer multiplicaciones y se les vuelve muy complejo. Claro. Entonces he buscado otras formas en mi casa de enseñarle, ¿no? Revisamos las cosas que hizo en la escuela y procuro llevarlo a otras actividades, cosas que no tengan que ver todo el tiempo con la escuela o todo tiempo con la televisión o ahora los videojuegos, los celulares, claro. Que ha crecido mucho. No es que lo haga a un lado de esto, pero también que vea que hay otras cosas, que hay un parque, sí. Que hay una bici, que hay unos patines. Que hay cosas que hacer con las manos, ¿no? Exacto. Y con otros compañeros también. Eso es súper importante que socialicemos, porque de pronto si no lo hacemos se nos vuelve complicado. Conforme vamos creciendo, pues, ¿cómo es que si tengo algún coraje lo puedo resolver, ¿no? Con alguien más. Mencionaban ahorita los desayunos. No sé, Ana, si quieras contarnos, a ver, algo actividades que recuerdes, o no sé si tú recuerdas más o menos cómo es un día de actividades en el curso de verano. Ya nos contaste de tu lado cómo es, pero y del lado de ellos, más o menos, ¿cómo es? Pues mira, Emi era muy introvertido, muy penoso, y entrando aquí, cambió totalmente. O sea, ya sus amigos, ya viene a las canchas, ya los conoce, y aunque no estén en el curso de verano, ya viene, juega fútbol y hace la reta y cosas así que antes no las hacía. Y eso está súper bien, porque ya es más sociable. Y claro. Eso está muy padre. Y también lo que me gustó fue lo de los desayunos. ¿Cómo son? ¿Qué es eso de los desayunos? Pues nos reuníamos, no sé, 10 mamás, si mal recuerdo. Traíamos guisados y les servíamos a los niños. Y también traíamos postres y había varias cosillas ahí. Y yo creo que para los niños también era padre ver a sus mamás, que también estuviéramos reunidas todas. Y pues sí, o sea, a mí me dijo Emiliano que le había encantado. ¿Sí? Sí, súper padre. ¡Qué bien! Leslie, ya se nos está durmiendo, pero ahorita revive. ¿Tú recuerdas los desayunos? Sí. ¿Cuál? A ver, no estaban, los desayunos tendrán como unos 2-3 años, más o menos, que empezamos a implementarlos, como 2 años, justo porque decíamos, bueno, es necesario que los niños vean a sus papás, que por ahí va el reclamo, creo yo, justo, de comentar que casi siempre son mamás las que están, los papás, es difícil verlos, como es difícil verlos en las primarias también. Ciertamente trabajan, pero tenemos aquí a 2 mamás que también trabajan, entonces dice uno, bueno, pues trabajan las mamás, trabajan los papás, pues habría que darse ese tiempo. Pero ciertamente el reconocimiento va para las mamás porque ellas son las que están aquí, las que se paran a hacer los desayunos, las que buscan guacales, pinturas, lechugas y demás cosas que por ahí se nos ocurren. Todas las ideas pues de bajo costo o de reciclado, ¿no? Es como una directriz que tenemos para no gastar tanto. Pero oye, Leslie, a ver, cuéntanos, ¿cómo es un día para alguien que viene al curso de verano? ¿Cómo fue un día el curso de verano pasado, el 2016? Bueno, el curso era, participábamos, luego nos organizábamos para el finales de curso, bailes, campamentos. Y albercas, la FIFA y así. Cosas así. Claro, la FIFA. Muy bien. Llegandito, así, cuando tú llegabas en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Tú te acuerdas? No. ¿No? No. ¿No? A ver, tal vez acá los compañeros de Fucho. Ajá. ¿Tal vez H quiera decir algo? Ándele, sin pena. ¿Qué hacemos al principio, H? Yo me acordaba que hacíamos como calentamiento y escogíamos la actividad que hacíamos. Ah, o sea, son varias actividades. Sí. ¿Y podían escoger o se les imponía, no, tú vas a tal cosa? No, cada niño escogía qué actividad podría ser. Cierto, sí, son varias. ¿Tú recuerdas algunas? Bueno, H también apoyó como profesor de fútbol, decíamos hace rato. ¿Tú recuerdas algunas actividades que habían aquí adentro? No, nada más el fútbol. Nada más el fútbol. Muy bien, pues... a ver, no sé si podemos regresar. ¿Tú, Lalo, recuerdas alguna otra actividad aparte de fútbol? Creo que tenían también teatro. Ajá. Y danza, algo así. Danza, muy bien. A ver, acá el buen Alfredo está completando. A ver, ¿cuál es? Ah, si quieres... Ahí está. Oh, pues así, las que dijeron ya fueron unas principales, ¿no? La de teatro, fútbol y danza, pero también en ocasiones en las mañanas hacíamos como activación física y había un cuentacuentos o cosas por el estilo. No todo es tan rutinario. No todo es tan rutinario. Un mimo, ciertamente, también hubo un mimo. Pues hay gran variedad de actividades que ofrecemos acá, ¿o no, mi querido Tlacuilo Verás? Pues sí, parece ser que la memoria está muy fresca. Estamos completando pues la experiencia que es los cursos libres de verano, pues con todas estas voces. Y bueno, vamos a ir a un audio dedicado a los papás. Los papás no sabemos, bueno, yo no tengo hijos, pero bueno, nadie nos prepara para ser papás. Y bueno, pues este audio espero les sirva. Y no se vayan porque se invierten los papeles. De regreso, nuestros invitados van a ser los entrevistadores. No le cambie. La familia es todo, es de donde venimos, es el principio de todo, el lugar que nos acoge. La familia es importantísimo. La pedagogía sistémica dice que los protagonistas de la educación son los padres. Entonces, una escuela que esté poco vinculada con las familias es una escuela que tiende a cerrarse en sí misma y por tanto a reproducir mecanismos de relación y de aprendizaje que seguramente están desvinculados de la realidad de cada uno de los alumnos. Sin la implicación de los padres y de las familias en general, no puede haber proyecto. La familia no es culpable de los malos resultados escolares, como lo dice la escuela. La familia es la responsable de toda la vida de la persona que está criando. Es determinante en la formación del ser humano. Porque tú puedes hacer todo el trabajo de sensibilización, de respeto, de reconocimiento del otro, pero si llega ese chico a la casa y el padre apenas lo ve, lo desconoce, y cuando lo reconoces para regañarlo, para gritarlo, para mandarlo, ¿cómo qué le va quedando al niño? Antiguamente, los niños aprendían en sus hogares, trabajando con sus padres, de sus quehaceres diarios, del día a día. Todo lo aprendían de compartir con sus padres y la comunidad. La escuela debía acompañar ese proceso. Pero muchas familias han perdido esta confianza en sí mismas. La confianza en que su propio instinto puede decirles cómo criar y educar a un niño. Como lo hemos hecho miles de años. Parece que los padres piensan que criar a un hijo es una actividad profesional. Es decir, que yo para criar a mi propio hijo debería estudiar, debería esforzarme y que como a fin y al cabo probablemente no lo acabaré de hacer bien por mucho que me esfuerce, pues lo mejor es que ya directamente le deje al niño a un profesional, a un pedagogo, a un pediatra, a un psicólogo, que ellos sí que saben de cuidar hijos, y no es así. Los únicos que pueden guiar bien a los hijos son los padres. Ya, los niños... Pues estamos ya de regreso este juevesito entre caluroso y como que amenaza lluvia. Estamos aquí con la cabina llena. Ahorita verán unas imágenes por ahí. Estamos muy contentos de estar pues con el Barrio Conciencia. Que bueno, el Barrio Conciencia somos estos mismos que hacemos la banda sonora, ¿no? Entre tantos proyectos que hay. Porque al fin y al cabo pues hay que hacer algo para cambiar y hacer más bonito nuestro lugar donde vivimos. Y bueno, comentaba hace rato el buen Tlacuilo Verás que los papeles se van a invertir, así que me voy a poner nerviosona. Pero claro, que los invitados pues nos cuenten, nos pregunten alguna inquietud o inquietudes, ¿verdad? Que tengan, pues venga, pues. Sí, a ver, venga. Los hijos perdidos, no sé si se los cuenten. ¿Qué tienen pensado para este año? ¿Qué tenemos pensado para este año, querido Tlacuilo Verás? Bueno, pues ya son 8 años de esta chamba que cuando la empezamos, pues no pensamos que fuera a durar tanto. Qué bueno que ha sido así. Y bueno, para este año, pues queremos darle un giro a los cursos de verano y bueno, pues adecuarlos a nuestra realidad, ¿no? Hace pocas semanas nos levantábamos con la noticia de que hay contingencia, estas lluvias tan intensas que generan inundación por la basura, el encarecimiento de alimentos, la falta de conciencia de muchos, si no es por decir todos, de lo que comemos. Entonces este año vamos a reverdecer el barrio. De eso se trata este curso de verano. Va a girar en torno a la producción de alimentos, qué es lo que comemos en la tienda, el reuso, el reciclaje de algunos materiales. Y bueno, pues el objetivo de estos cursos es pues que tengamos como barrio, como comunidad, un huerto que pueda abastecer por lo menos a nuestra comunidad de algunas lechugas, rábanos, algunas hortalizas. Y bueno, pues la idea es que ellos acompañen todo este proceso, que es desde por qué es importante, y bueno, pues que vayan a la tierra, manitas a la tierra, sembrar, cosechar y comer. Entonces va a haber, ya están llegando aquí los compañeros de Al Son de la Ciencia, va a haber planetario, va a haber animales, va a haber campamento, va a haber baile, va a haber fútbol. Ya están aquí los compañeros siguiendo el partido que estamos ahorita ahí. Entonces, pues va a haber mucho de lo que había habido, pero bueno, con un enfoque totalmente ambiental. Venga la otra. Pues a mí siempre me surgió la duda de cómo empezaron estos cursos libres de verano. La verdad creo que no es fácil, ya son 8 años, o sea, se puede decir fácil, pero yo sé que no lo es. Y sí me gustaría que ustedes nos dijeran cómo surgió esa inquietud, cuál era el objetivo, si se ha logrado. Tal vez son muchas preguntas en una sola, pero claro, para que ustedes que venga. Realmente digan, bueno, sí el objetivo se logró o no se logró, o teníamos esta idea y se cambió, se transformó, no sé, eso me gustaría saber un poco de ustedes. Claro, pues bueno, esa idea surgió hace 8 años, por ahí como a principios de año, de 2010, y bueno, surgió por la inquietud justo de un profe, creo, la inquietud de un profe que le sembró a uno de nosotros en la escuela, que justo era esta cuestión de educación, ¿no? Y él pues criticaba mucho esta educación, ¿no? Donde es muy formal, donde de pronto más bien te deforman que no te forman, ¿no? Te van cortando creatividad. Entonces, bueno, como desde esta posición crítica de la educación, pues surgió esa necesidad de decir, bueno, pues nosotros podemos hacer algo, ¿no? Una educación diferente. Pero la verdad es que también era de, bueno, no podemos poner como una escuela de pronto, así nada más, ¿no? Todavía el plan podría ser, ¿por qué no tener una escuela pues con esta educación alternativa? Y entonces fue, bueno, pues, ¿cómo le hacemos? Y empezamos por ahí con una jornada de limpieza, una jornada de actividades previas. Dijimos, bueno, pues verano es verano. Está este lugar, que son las aulas de expresión corporal, que es un lugar de este barrio. Y que, bueno, pues administran los vecinos, ¿no? Es un lugar comunitario. Entonces dijimos, bueno, pues lugar tenemos, ¿no? Está cercado, pues no debe de ser... No hay ningún pago de renta, ¿no? Por ejemplo, porque tampoco va a haber un beneficio económico, no estamos lucrando. Pues a ver, va, ¿tú qué sabes? No, pues yo sé ajedrez. No, pues yo quiero dar un taller de lectura. No, pues alebrijes. Y pues ya de ahí fuimos como unos 4 o 5 locos, locas, que dijimos, bueno, pues a ver, vamos a ver. Y bueno, en el camino de estos 8 años, pues nosotros teníamos un gran temor en el primero de que no viniera nadie. Era así como, ay, no vamos a tener a nadie. Pero bueno, llegaron, si mal no recuerdo, Lalo estuvo ahí. Si mal no recuerdo, llegó Lalo y pues bueno, por ahí empezamos a tener unos 10, 12. Y bueno, ahí en este camino de los 8 años, pues ha habido. Ahora ya, ¿cuántos son? Como unos 60 más o menos han llegado a ser. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué decidieron no cobrar los cursos? Esa es buena. Bueno, ese siempre ha sido el tema tabú. Muchos papás, compañeros, amigos nos han tachado de tontos, por decirlo menos, de una forma amable. Pero bueno, el proyecto tiene que ver con esto, ¿no? Con que a los papás y a la comunidad, pues esta idea que nos surgió de hacerlo, pues nació en las aulas de la Universidad Nacional. Y allá, alguna vez, escuchamos a la hija de Ernesto Guevara, el Che Guevara. Y ella decía que el servicio social, como lo manejan las universidades, está mal visto. Vas y cumples un número de horas en una oficina, haciendo papeleos, y ya está tu servicio social. Entonces nosotros decidimos reenfocar el servicio social. La comadrita también estudió en CU, en la UNAM, un servidor también, y bueno, nuestros compañeros. Entonces es parte de nuestro servicio social, porque bueno, nosotros no pagamos nada en la universidad, porque bueno, pues salió del impuesto de todos y todas ustedes. Eso por una parte. Y por otra parte, bueno, pues es pues mostrar el verdadero valor del trabajo. Mi trabajo no vale 1,000 pesos al mes, no vale 500 al mes o 300 con todo y playera, pues más bien es eso, ¿no? Mi trabajo encuentra su valor, en el cariño que nos dan los niños, en la labor que yo hago para la comunidad y bueno, pues en ir sumando esfuerzos, porque creo que este país y nosotros lo necesitamos. Entonces por eso decidimos no cobrar. En este año sería el segundo, bueno, pues ya después de muchos años, de 8, todo el dinero pues salía de nuestras bolsas. Entonces no vimos mal, no lo tomamos como un cobro, sino como un apoyo, y creo que está bastante accesible. Entonces por eso, por esos motivos nosotros decidimos, bueno, pues no involucrar tanto al dinero. ¿Alguien más por ahí? ¿Tú, Leslie? ¿No? ¿Algo? A ver, por allá. Sí. Ah, bueno, sí, claro. Igual ellos también, no sé. Sí, por favor. Sí, que vengan los de Nenecota Cofame a contarnos. Vengan, ¿cómo surgió también su idea, que está súper padre, muy bueno, el planetario, traer a los animales, que también hace rato comentabas, ¿no? Que traen a los animales. Los niños salieron muy contentos, porque además, bueno, mi hijo llegaba y decía, es porque veíamos las fotos, ¿no? Es un halcón y esta es una serpiente, no sé qué, o sea, con nombres y todo, y yo, órale, qué padre. ¿Quién te enseñó todo eso? Entonces, también ellos nos cuentan, claro, un poco, sí, ¿no? De cómo se involucraron aquí, qué hacen, que nos cuenten más del planetario y esas cosas. Venga. Hola, banda, buenas noches. Pues nosotros nos integramos aquí con Barrio Conciencia por una invitación de Mari Pulques, que pues nos invitó a dar una plática de vida silvestre, porque nosotros dábamos pláticas en escuelas con animales. Entonces pues nos comentó cómo era el proyecto y nos dijo así de, oye, pero es que no hay pago, es gratis. Ah, sí, no hay bronca, o sea, la onda es aportar algo. Ya nos invitaron, nos gustó, nos volvieron a invitar y pues nos invitaron más y ahora ya somos y nos quedamos. Sí, nos quedamos, como dice Juliana, que está hasta allá atrás toda cohibida, hasta para acá. Pues nos quedamos y ahora ya somos pues parte como tal de Barrio Conciencia y aquí andamos de revoltosos un rato trayendo pues experimentos, las pláticas con animales, traen animales vivos. Primero los que nosotros teníamos y ahora pues tratamos de involucrar a otros amigos que también dan pláticas, para que también vayan viendo esa parte de aportar algo sin esperar recibir algo a cambio. Si acaso nosotros pues les ponemos a veces para la gas porque vienen de lejos, pero no hay un pago como tal. El chiste es aportar algo al barrio y sobre todo a los niños, a que aprendan a respetar a la vida silvestre. Y bueno, la parte de astronomía, traemos el planetario, los telescopios, para que se acerquen un poquito a la ciencia, que bueno, es de lo que va mucho nuestra agrupación en Nenotoca Cofame. Sí, pues Nenotoca Cofame, Conservando Fauna México, la verdad son parte fundamental de Barrio Conciencia. Ciertamente por ahí los locos se huelen y se juntan, dicen. Y nos salimos y nos juntamos y seguimos juntos, afortunadamente. Ya, sí, bueno, ya nos olimos, ya sabemos cómo leemos, ya es suficiente. A ver si venga alguna pregunta. A ver, la última para ya irnos. en este juevesito. Ajá, David. Bueno, David, yo te quiero preguntar, ¿cómo es que les permiten traer a los animales? Esa es una pregunta muy, muy, muy buena, porque muchas personas han llegado a pensar que los animales son capturados o que vamos al cerro y los agarramos y somos unos malditos que depredan fauna. Malos. Y no es así. Sí, malos, malos. Pero no es así. Los animales que tenemos tienen permisos, tienen papeles de legal procedencia y se crían en cautiverio. Y los que traen los amigos se crían en cautiverio y tienen una cosa que se llama PIMS, que es un predio o instalación que maneja vida silvestre en confinamiento. Si está largo, pues eso luego no lo mencionamos. Pero esto es como el permiso que da Semarnat para poder dar pláticas, porque no nada más es de voy a dar pláticas, tienes que hacer un papeleo, una cosa ahí medio burocrática, que no está mal hasta cierto punto. Ya luego en Al Son de la Ciencia hablaremos de legalidad porque es un caso bien divertido, pero tienen que tener papeles, tienen que ser legales, y es como podemos traer los animales. Así si un día algún vecino, que nunca faltan, porque nosotros varias veces nos han aventado a Profepa y hasta luego nos conocen, saben lo que tenemos, pero igual tienen que revisar. Entonces, por si un día algún vecino, a lo mejor bien intencionado por los animales, nos avienta a la policía o a Profepa, presentas los papeles que son legales, que estás haciendo algo en pro de la vida silvestre y no te pueden hacer ni decir nada. Entonces ese también es el punto, que sea algo legal. Algo legal. Pues no sé si quieran, estamos cerrando ya esta sección con el Barrio Conciencia, con las mamás, con las abuelitas, con los profes de fucho, con los bichos y la vida silvestre y el espacio. Y bueno, pues saludos, no sé si quieran mandar saludos, despedirse, algo. Los micrófonos son suyos. Un saludo para mis hijos. Muy bien. Igual, porque según Leonardito me iba a escuchar, o nos saludos, iba a escuchar Leo, a todos. Y mis primos, les dije que nos escucharan para que conocieran del proyecto, y pues si estaban interesados, pues que escucharan para que pues se inscribieran o algo así si querían traer a sus niños, ¿no? Igual están lejos, tal vez no lo hagan, pero me dijeron que les enviara saludos. Ah, perfecto. Saludos. Y la verdad, gracias a ustedes por invitarnos siempre. Pues me encanta todo lo que hacen, todas las jornadas, las actividades, y siempre que puedo, pues estamos ahí, porque está importante que le enseñemos a nuestros hijos a cuidar al planeta, a apoyarnos como comunidad, a respetarnos como personas, y que todos somos personas distintas, opinamos diferente, creemos diferente y vivimos diferente, pero no por eso somos más o menos personas. Al claro. Final todos somos personas. Y esto que hacen aquí de respetarse todos por igual está súper padre, porque aprenden ellos como niños, que bien decías hace rato, son los años más importantes de aprendizaje para ellos, y aprenden a respetar, a cuidar el ambiente, a convivir, y además una convivencia sana, ¿no? Que es muy importante también. Claro, eso. Entonces, es fundamental. Pues gracias a ustedes, y pues que gracias sigan a ti, los Ariana. Cursos libres de verano. Larga vida. La abuelita. De Barrio Conciencia. Muy bien, saludos, muchas gracias. Leslie, un saludo, algo, ¿no? ¿A nadie por ahí? Bueno, yo también igual le mando saludos a Emiliano y a Camila. Muy bien, saludos a Emi y a Cami. A ver, chicos, si se quieren, eso es. Saludos a alguien, a los profes de fucho, nadie te escucha, pero va a estar grabado y lo vas a poder escuchar después, y ya entonces se lo pones a alguien. Muy bien. Un saludo a mí mismo. Gracias. ¿Sí? ¿Ahí a la novia? No, ya no. Muy bien. Saludos, Pavo. Pues un saludo a todos los que nos están escuchando, y pues gracias por escuchar toda el proyecto Barrio Conciencia. ¡Ea! Y a Frida. La amo. ¡Qué gran declaración! Hugo, ¿alguien? ¿A mamá? ¿A la novia? ¿No? Bueno, ¿a nadie? ¿A tus futuros alumnos? No. Muy bien. Pues esto fue el Barrio Conciencia. Nenotoga Cofame se queda acá con Al Son de la Ciencia. Y pues, muchas gracias, querida banda sonora. Nos escuchamos en el 33. Báilele un poco. I am the night. por trabajos de remodelación de manera temporal. No hay descenso en la estación Revolución. Por su comprensión. Gracias. Si las fallas en el metro, ¿por poco te arruinan el día? Date un relax, porque al fin puedes conectarte con tu banda, la Banda Sonora, una radio comunitaria que comparte información, música, cartelera cultural, noticias, todo eso con su buen toque de bullicio. Acompáñanos todos los jueves a partir de las 20:30 horas por www.reggaeambulante.org. This is a number on a Sheer Heart Attack album. Stone Cold Crazy. Pues buenas noches a toda la banda que nos sigue escuchando en este programa número 32 de la Banda Sonora. Pues ahorita vamos a pasar a nuestra sección de Al Son de la Ciencia. Y para que viajen sin necesidad de esta ayahuasca, vamos a hablar un poquito de algunas misiones espaciales que se vienen. ¿Qué tal, banda? Buenas noches. Pues sí, hoy vamos a estar hablando un poquito de misiones espaciales que van a estar próximas, misiones muy prometedoras, y vamos a tratar de enlazar esto un poco con este día que recién pasó, el Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a tratar de enlazarlo un poco de cómo se relaciona el cosmos, el estudio del mismo, del espacio, del universo, con la vida silvestre, con la biodiversidad, con el cuidado de nuestro planeta. Esperemos que les guste. Ahí si tienen alguna preguntita, que les gustaría que habláramos de otra cosa, ya saben, siempre comenten ahí en la página de la banda sonora. Y pues ahí estamos al pendiente, ahí está el buen Tlacuilo al pendiente de la página para sus preguntas, sus comentarios. Ahí, úsenla. Y bueno, pues vamos a empezar. Hoy quisimos hablar un poquito de estas misiones porque son noticias que igual no salen tan comúnmente en los medios masivos. A veces llegan a salir brevemente en algunos periódicos, pero no tenemos una prensa especializada en México y en el mundo en general. La prensa, cuando habla de ciencia, es a veces muy chistosa porque malinterpreta los artículos o las noticias como tal, y comentan lo que entienden o lo que leyeron, o hacen un copy paste muy chafa y luego ni lo copian bien. Entonces esto da a malinterpretaciones o confusiones, como alguna vez pasó hace no mucho. Ahorita precisamente vamos a hablar un poco del sol. Vamos a empezar primero con el sol. Y precisamente con el sol se han dado un montón de notas falsas, ¿no? O notas que están mal interpretadas, como en alguna ocasión se habló de que Obama, cuando todavía era presidente de Estados Unidos, había dicho que nos preparáramos para una gran tormenta solar, cuando no fue lo que dijo. Simplemente dio la orden de que tenían un tiempecillo ahí en Estados Unidos para tener protocolos adecuados ante la eventualidad de una tormenta solar. No dijo que iban a haber, dentro de 100 días iba a haber una gran tormenta solar. No somos capaces de pronosticar esto actualmente. Somos capaces de pronosticar tal vez en cuánto tiempo va a llegar una eyección de masa coronal, que es cuando el sol expulsa un poco de su masa, y lo que genera en nuestro planeta las auroras boreales y australes. Sabemos predecir, no sé, que en 4 días va a afectar, y podemos tomar un poco de medidas ante estas eventualidades. Podemos mover a los satélites para que no les impacte, y bueno, se pueden hacer diferentes acciones, ¿no? Incluso prevenir en la Tierra, en estaciones eléctricas, por ejemplo, en el caso de que fuese una tormenta solar en verdad muy fuerte. Pero hasta ahí. No podemos decir, sí, en 100 días exactamente a las 3:27 hora universal va a haber una gran tormenta solar. Eso no lo podemos hacer. Pero actualmente se están desarrollando misiones muy importantes para que podamos conocer un poco más de nuestra estrella. Por si ahí hay alguien, alguna persona, igual algún pequeño, y no lo sabía, nuestro sol es una estrella. Entonces necesitamos conocer más de ella. Sabemos un poco, tenemos telescopios actualmente que orbitan a nuestro planeta, como es el ESDO, el Solar Dynamic Observatory. Tenemos el SOHO y tenemos otro que ahorita se me olvidó su nombre, que están están observando en todo momento al sol. Son satélites geoestacionarios, están en una órbita bastante lejana a la Tierra y están observando al sol, están viendo cómo se está comportando, qué tanto está emitiendo de radiación, para poder pues nosotros prevenir, ¿no? y saber tener mayor conocimiento de nuestra estrella. Y para, bueno, poder tener mayor conocimiento es que se desarrollan estas nuevas misiones. Actualmente no sé, porque realmente no solemos ver, creo que nadie de los que integra y participa con Nenotoca es muy asiduo a ver la televisión. Entonces, cuando hemos llegado a estar al pendiente, que esta semana más o menos, ¿no?, hemos medio estado ahí al pendiente con esto de las fraudulentas elecciones en el Estado de México. Hemos estado ahí un poquito al pendiente de lo que dicen en los medios, porque bueno, igual luego nos quejamos de los medios, pero si no sabemos qué dicen, ¿cómo vamos a poder estar en contra y tener un argumento válido en contra de ellos? Entonces, pues más o menos hemos estado al pendiente, y en algunos, sobre todo en Televisa, en el que sí llegamos a ver, ¿cómo se llama? Del 4. Fractal se llama el programa, porque bueno, sacan algunas notas científicas. Está interesante ese programa, es de los contados o del único interesante ahí de los televisos. Está chévere. Y ahí sí llegaron a mencionar la misión de la NASA que se llama Parker Solar Probe. Es una misión bastante importante que ya tenía su nombre, si yo era la Solar Probe Plus, pero le pusieron el nombre de Parker en honor a un científico, y es la primera misión que tiene nombre en honor a una persona viva. Las demás misiones, no sé, por ejemplo Cassini, el Hubble, pues son en honor a personas que ya murieron. En este caso es a una persona viva. Imagínense el honor, ser tan fregón en la ciencia o en alguna rama y tener tu misión, una misión con tu nombre. Bueno, a mí me emocionaría mucho. Y bueno, el chiste de esta sonda es que se ha venido retrasando. Se pensaba lanzar por ahí de 2015, pero bueno, diversas situaciones pospusieron este lanzamiento, y la idea es que ya se pueda poner en órbita por ahí de 2018, a mediados del próximo año. Pero esta sonda lo que va a estar haciendo es estar estudiando muy muy muy de cerca el Sol. Además que es una sonda impresionante, porque es el objeto más rápido que ha creado el hombre. Esta sonda va a estar viajando por el espacio por ahí a una velocidad inimaginable de 725 mil kilómetros por hora. O sea, simplemente imagínense, eso es impresionante. Como en otros programas lo he mencionado, imagínense simplemente un Fórmula 1. Lo ven pasar, va a 300 por hora, 350. Va muy rápido. Y lo vemos y es impresionante. O sea, sí, yo nunca he ido, pero si alguien ha ido a una carrera en vivo, esas cosas pasan ¡fum! Rápido, ¿no? Una bala que se nos hace muy, muy impresionante su velocidad. 300 metros por segundo es más o menos la velocidad de algunas balas. Ahora solo imaginen 725 mil kilómetros por hora. Es inimaginable esta velocidad, pero en realidad, si lo comparamos con la velocidad de la luz y lo inmenso que es el espacio, es una velocidad chiquilla, ¿no? O sea, impresionante para el hombre y una cosa así de bebé, si lo comparamos con la luz, así de, ah, mira esos chiquillos, están queriendo hacer un poco algo rápido. Y bueno, esta sonda se va a acercar, pero muchísimo al Sol, va a estar muy, muy, muy cerca de él, más o menos a una décima parte de la distancia de la órbita de Mercurio con el Sol. Va a estar casi en la atmósfera del Sol. La idea de esta sonda es poder estar rastreando el flujo de energía que calienta y acelera tanto la corona. La corona la van a poder ver igual en fotografías si viven en Estados Unidos, con mucha protección, en agosto, que va a ser el eclipse solar total. Justo en el eclipse solar, cuando la luna cubre totalmente al Sol, podemos ver la corona, que es lo que luego muchos dibujan en el Sol. Podemos ver la corona, no las protuberancias que luego les mostramos en nuestras transmisiones o en las fotos que hacen en Otokakofame. No, esas son protuberancias. La corona es la atmósfera, una capa superior del Sol. Es lo que va a estar estudiando sobre todo esta nueva misión. Y bueno, va a estar sobre de esto. Y la dinámica del plasma, cómo funcionan también los campos magnéticos, y en las fuentes del viento solar. Esto nos va a poder estar ayudando en entender más a nuestra estrella y así poder proteger, por ejemplo, de mejor manera a los astronautas cuando salgan a hacer misiones espaciales. Ya saben que en algún programa anterior hemos hablado de las misiones próximas a Marte. Necesitamos saber cómo proteger de manera más eficiente a los astronautas. Entonces esta misión va a estar ayudándonos a comprender mejor a la estrella, cómo afectan, por ejemplo, estos vientos solares a las naves espaciales cuando las bañan en esta radiación, que bueno, es sumamente perjudicial para los humanos. Y pues bueno, podemos saber cuándo pueden chocar las partículas energéticas solares con la Tierra, y así, como les comentaba hace un momento, tomar precauciones. Va a estar haciendo esta zona 24 sobrevuelos por el Sol durante varios años. No es una sonda no tripulada, ahí para que lo tengamos muy en mente. No vamos a mandar humanitos hasta allá, no lo aguantaríamos, no tenemos la tecnología para mandar un humanito hasta por allá, a esa cercanía con el Sol. Entonces es una sonda no tripulada que nos va a estar mandando datos muy muy importantes. Y bueno, va a estar un otro dato muy importante ya para podernos pasar con la siguiente misión, que yo como me alargo luego. Misión va a estar soportando temperaturas que también son inimaginables. Cuando, no sé, nos quemamos con el agua, que se siente muy feo, no sé si se han quemado, creo que todos nos hemos quemado alguna vez por torpes tal vez, con agua hirviendo, esa cosa hierve más o menos en promedio a 100 grados centígrados y es muy caliente. Cuando ponen el horno, por ejemplo, que lo precalentamos para hacer, no sé, un rico pescado. Ay, es que me gusta mucho el pescado, un rico pescado empapelado. No sé, la precalentamos a 200 grados centígrados y se siente mucho el calor. Ahora imagínense que esta sonda va a estar aguantando temperaturas de 1300 grados centígrados. Temperaturas sumamente altas. Que, insisto, es poquito a comparación de la temperatura superficial del Sol, que son unos 6000 grados centígrados, pero aún así es demasiado. Y gracias a los estudios que se han ido haciendo, gracias a la ciencia, pues bueno, tenemos que esta sonda va a poder aguantar esas temperaturas sumamente altas. Y bueno, ahí le paramos con esta importante misión del Sol para pasarnos a otra misión muy importante que nos va a ayudar a conectar con otras cosillas, que es la misión NICER, que es una misión para explorar y entender mejor lo que son las estrellas de neutrones. Esta misión llegó apenas a la Estación Espacial Internacional hace unos días. Llegó a bordo de la nave espacial Dragón de SpaceX, esta empresa de Elon Musk, este visionario que muchos consideramos como un genio y una persona pues, que puede inspirar a muchos más por lo que ha logrado y lo que va a lograr. Este tipo mandó, no es de la misión, pero la mandaron en su nave, en la nave Dragón. Y bueno, la idea es poder estar estudiando las estrellas de neutrones, que podamos comprender más cómo es su funcionamiento. Sabemos que son estrellas sumamente masivas, que se originan cuando una estrella sumamente masiva, muy muy muy grande, por así llamarlo, muy con mucha masa, colapsa y bueno, expulsa a sus mayormente a sus componentes principales y se queda casi con puros neutrones. Quedan algunos otros elementos por ahí, queda un poco de metales en su composición, pero está primordialmente compuesta por neutrones. Y esto luego da lugar a púlsares, que son estas estrellas, emiten algunas de ellas unos pulsos que son muy predecibles y que podemos estar estudiando. Entonces, con esta misión vamos a poder conocer un poquito más sobre cómo funcionan. Y bueno, pues ahí andaremos al pendiente de esta misión. Va a estar efectiva durante 18 meses aproximadamente. Va a estar recogiendo los rayos X generados por estos grandes campos magnéticos que emiten estas estrellas. Y bueno, pues ahí andaremos al pendiente y dándoles novedades sobre lo que logre esta misión. Luego les vamos a estar pasando unas fotitos y un poco más de información al respecto. Pero bueno, esto nos lleva, porque veo y ya me queda poco tiempo. SpaceX fue quien lo mandó. SpaceX, mencionábamos que su dueño es Elon Musk. Y bueno, Elon Musk, por si no lo sabían, era asesor de Donald Trump en la parte científica. Pero actualmente este personaje que no muchos quieren, no muchos queremos, por lo estúpido que es, decidió salirse del Acuerdo de París. Dice este idiota que el cambio climático es un invento chino y por esta razón Elon Musk decidió abandonar su puesto como asesor, porque bueno, es obvio que el calentamiento global existe y es lamentable porque esto nos lleva al medio ambiente. Por las decisiones estúpidas de Donald Trump se le está quitando muchísimo presupuesto a la NASA, muchísimo presupuesto para poder estudiar la Tierra desde el espacio. Y bueno, esto pues trae grandes consecuencias muy muy terribles para nuestro planeta. Actualmente, gracias a las misiones de la NASA, los estudios que se han hecho con estos satélites que tienen en órbita, hemos podido saber cómo viene funcionando el cambio climático, las temperaturas máximas históricas que hemos venido acumulando, y supimos que la última medición fue alentadora, porque bajamos un poco la temperatura del planeta, bajamos un poquito y bajamos un poco nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ahora, si no tenemos estudio, si tenemos aún al segundo mayor productor de gases de efecto invernadero fuera de este acuerdo de París, pues bueno, podemos anticipar que va a haber consecuencias catastróficas para nuestro planeta, tal vez, si no actuamos a la brevedad para revertir estos efectos del cambio climático, para revertir todo esto que se nos está presentando. Pues bueno, no se hagan ilusiones con que se van a poder ir a vivir a Marte o a otro planeta. Solo tenemos este puntito azul y es importante que lo cuidemos. Y todos podemos contribuir, igual y no podemos hacer nada con las políticas que decida Trump o Estados Unidos, pero sí podemos poner un granito de arena desde nuestras comunidades, desde nuestro actuar. Entonces la invitación ahí está, hagamos algo por revertir el cambio climático. Y pues bueno, el tiempo se agota. Y pues agradecerles que estén escuchando La Banda Sonora. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben, ahí está la página de La Banda Sonora para que comenten. No sé, igual estaría padre que nos comenten ustedes qué acciones se les ocurren que podemos emprender como sociedad, desde lo pequeño, desde lo personal, lo familiar, lo comunitario, para pues atenuar un poco estos efectos del efecto invernadero y del cambio climático. Y bueno, pues ahí está. No sé si quieras agregar algo más, Juliana, que dice que no, que le da reposo, pero bueno, nos estamos escuchando, muchas gracias. Y ya que hablábamos tanto del sol, los vamos a dejar. Yo sé que es un cambio un poco radical de empezar con Queen, un poco pesado acá, con un poco de metal de Queen, aunque no lo crean, Queen es parte de los padres del metal. Luego empezamos con un poco de Psycho y ahora con Trova, así un poco locachón, así como el clima, pues quisimos poner todo loco esto. Entonces ahora va un poco de Trova, Joaquín Sabina con Peor para el Sol. Y bueno, pues ahí nos seguimos escuchando, Banda Sonora. Que pasen una muy buena noche. Te adelantas sabiendo mi nombre. Cada noche tengo uno distinto y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar. Vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido. Si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman mil de propina. Apuré la cerveza de un sorbo. Acertó quien el templo del morbo le puso a este bar. Peor para el sol, que se mete a las siete en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo, se abrió el ascensor, nos sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda, no faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte. Con el alba tendrás que marcharte para no volver. Olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener. Peor para el sol. Gracias, presidente. Nada más. Buenas noches a toda la banda que nos anda escuchando. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sección de arte, arte mexicano. Acabamos de abrir aquí nuestra sección con un poquito de punk rock. Acaban de escuchar el robot atómico. Y bueno, vamos a empezar. Hoy traemos un buen programa aquí con las mejores vibras. Después de mi arraigo domiciliario, es una larga historia, pero bueno, aquí andamos. Les traigo aquí su biografía, una biografía de un artista mexicano, ahí dos eventillos y ahí un pequeño comercial. Pero bueno, vamos a empezar. El día de hoy les voy a hablar sobre Antonio Triana, él firma como Six. Él, bueno, nació en la ciudad de Oaxaca, actualmente vive aquí en México, en la Ciudad de México. Él es un artista urbano que empezó desde los 90s. Pero a través de su trayectoria, él se ha vuelto bastante representante en esto del muralismo mexicano contemporáneo, esta nueva rama de arte muy actual. Bueno, su trabajo lo ha desarrollado alrededor de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán, aquí en el Distrito Federal, y bueno, en países como Brasil, y solo por mencionar ahí algunos. También el Circo Volador ha presenciado su arte y muchas bardas allá por el barrio de Milpalta fueron escenarios de este artista en sus inicios. Y pues bueno, su arte, créanme que la necesitan ver. Ahorita en estos momentos les vamos a postear ahí una notilla. Es como un resumen, un deleite de todo el arte que hace él, créanme que... Él hace murales con seres mitológicos, ahí un poquito de la cosmología prehispánica, elementos del folclore popular, también hay algunas referencias a la cultura urbana actual, pero bueno, créanme que la mezcla de colores es impresionante. Yo cuando empecé a buscar ahí un poquito de su trabajo, créanme que el mejor resumen que pueda haber es el link que les vamos a poner. En este momento, créanme que necesitan verlo. Artista no tiene una gran biografía, más bien yo creo que su arte es lo que lo describe, necesitan verlo. Y pues bueno, él ha realizado diferentes campañas ahí publicitarias, reconocidas por marcas nacionales e internacionales, quienes, bueno, apostaron a su estilo muy mexicano. Él realiza la ilustración, cartel, pintura. También, bueno, creo que su parte favorita, él siempre ha mencionado, que es el lienzo en la piel humana. Él realiza tatuajes y créanme, impresionante trabajo. Hoy les hablo un poquito de Antonio Triana, alias Six. Y necesitan ver su trabajo, créanme que no se van a arrepentir. Si algún día ahí llegan a toparse con su trabajo, disfrútenlo, créanme que es impresionante. Y pues bueno, ahí nos vienen dos exposiciones grandes. Vamos a empezar hablando por la primera, que es una pequeña, bueno, no creo que sea pequeña, porque sí ha tenido ahí mucha publicidad. Se va a llevar a cabo en el Palacio de Bellas Artes. Es la exposición titulada Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo. Esto, bueno, se va a realizar a través del marco del 130 aniversario del natalicio de este muralista mexicano. Muchos incluso lo han llamado como el choque de genios. Es un trabajo en colaboración del Palacio de Bellas Artes y ahí el Museo de Arte en Los Ángeles. Esta exposición, bueno, va a contar con más de 100 obras de este artista llamado Pablo Picasso. Incluye pintura, escultura, cerámica, hay un poquito de grabado, todas estas desde 1905 a 1960. Y eso no es todo, también va a incluir 150 fotografías originales de David Douglas, un fotógrafo muy reconocido. Y bueno, el objetivo es más que nada mostrar el trabajo a través de la fotografía, mostrar el proceso creativo de este artista paso a paso y finalmente, contemplar el resultado final. esto, bueno, es una chamba muy grande, intentar ahí mostrar todo el proceso que lleva realizar, no sé, alguna escultura, alguna figura, y al final, no sé, verlo frente a frente es bastante impresionante. Está, bueno, inicia a partir del 14 de junio, se va, bueno, horarios es de martes a domingo, va a tener un costo de 60 pesos, pero los domingos va a ser gratuita. Y para mañana, bueno, tenemos una charla para empezar a abrir esta exposición. Esta charla se va a llevar a cabo ahí en el Palacio de Bellas Artes, se llama, pues, detrás de la exposición Picasso y Rivera. Y bueno, el objetivo es conocer las piezas más relevantes y ahí buscarlos, bueno, mostrar los aspectos esenciales de esta exposición. Se realiza mañana viernes, el acceso inicia a las 4:30 para iniciar a las 5. Y bueno, la entrada es libre para que ahí se den una vueltecilla. También tenemos la inauguración de Rufino Tamayo, esta se titula El éxtasis del color. Y bueno, es ahí 50 obras en diversos formatos. Uno de ellos es el mural homenaje a la raza india del 52, me parece, que se presentó por primera vez en un recorrido a París, por ahí en esos años. También, bueno, va a mostrar ahí obras personales, un poquito de lo que hacía este artista, y algunas obras que no llegaron a mostrarse. Pero pues bueno, hace 41 años que no se presentaba una exposición individual de este pintor bastante reconocido. Y por ahí dicen que es un artista indispensable para entender el siglo XX. Bueno, vamos a ver ahí algunas de sus obras de los años 20. Una pieza ahí exclusiva de su colección del 89, me parece. Y bueno, esta inicia el 10 de junio. Bueno, el 10 de junio me parece que es la inauguración, en eso de las 2:30. Y la entrada va a ser libre ahí en el Museo de Arte. Y para el siguiente día, el 11 de junio, ya tendremos la exposición como tal, de martes a domingo, de 10:15 a 5:30, y esta va a tener un costo de 60 pesos. Pues bueno, ahí concluimos ahí con nuestras notitas. También quiero dar gracias ahí a las mamás que nos hicieron mención, que les gustó nuestro cartelillo ahí que hicimos el año pasado. Un cartel pues muy curioso, realmente no había hecho un trabajo así. Es un cartel ahí inspirado en nuestros famosísimos microbuses. ¿Quién no ha viajado en un microbús? No sé, ahí en sus diversas rutas. Pues ven, también ahí mandando un saludo ahí a todos los amigos que apoyan mis proyectos. De hecho, el día de mañana voy a hacer la presentación de dos cortometrajes que realicé la semana pasada y edité esta semana. Entonces ya sabrán cómo estuvo pesado estos días. Y bueno, espero dentro de los próximos días ahí posteárselos en nuestra página, ahí para que los chequen, díganme si les gusta, no les gusta. Pero pues bueno, dos de estos cortometrajes tocan temas pues muy controversiales y principalmente ahí entre los jóvenes, entre los chavos. Uno habla sobre el bullying y sobre el alcance que este puede tener, el resultado que puede tener, que es el suicidio. Y otro de ellos es el famosísimo PAC, que bueno, está mal ese término, en realidad se le denomina como sexting. Pero pues ahí, bueno, vamos a hacer referencia a estos dos temas controversiales ahí para que los chequen. Y pues bueno, nos vamos a seguir ahí con un poquito de punk rock. Nos vamos a despedir con esta canción titulada Bad Dreams Baby. Entonces ahí disfrútenla y pues nos vemos ahí la próxima semana. Ahí nos estaremos escuchando con su sección de arte, ahí arte mexicano. worst nightmare. I'm a really bad dreamer. Oh, yeah. Y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba Radio Libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar en vacías. La banda sonora. Radio comunitaria. Gracias, presidente. Nada más un solo comentario. Le digo al coordinador que sí somos corruptos los priistas. Corruptos los priistas. Siempre no ha cambiado. Diputados muy traicioneros que nos quieren dejar sin agua. También la Claudia y el Borrego son los traidores a Hermosillo. Son los traidores a Hermosillo. Siento que nos mentan la madre. Un solo comentario, que sí somos corruptos los priistas. También son narcotraficantes y amigos de los suspirantes. Tiemblan todos en su partido. Se abre la boca, ya están perdidos. Son corruptos y muy tramposos. Dinos la Sonora no volverá. Yo siempre estaré contigo. Yo siempre estaré contigo. Sí, sí, sí. Sí. Ya regresamos en esta sonoreada número 31 y pues así es el PRI, ahí dice la canción. Bueno, pues vamos a tocar tantito este tema que es bastante, bastante importante para todos los mexicanos. Y bueno, pues se celebraron las elecciones para gobernador del Estado de México el pasado 4 de junio. Y bueno, ¿por qué es importante esta elección? También hubo en Coahuila, también hubo en Veracruz. Colima, pero la que atrajo todos los reflectores es la del Estado de México. Y bueno, mencionamos en la sonoreada pasada la importancia que tiene el Estado de México. Es el que tiene más votantes, es el que tiene más población, uno de los estados que tiene mayor presupuesto, y algunos analistas señalan que es la antesala de la elección que va a estar el año pasado. Y bueno, del año que entra, sí, cierto, el 18. Y bueno, fue una jornada, dependiendo de dónde lo veamos, si lo vemos en la tele, pues muy normal, la gente salió, uno que otro por ahí gritó alguna consigna, pero bueno, todo bien. Pero si nos vamos a medios independientes, bueno, encontramos un sinfín de irregularidades, de amañamientos, toda la maquinaria del PRI puesta a trabajar. Un punto de vista muy personal es, lo mencionaba nuestro amigo David en su página de Face, que si queríamos echarle un ojo a cómo estuvo el fraude, bueno, pues que revisáramos ahí una nota. Yo lo vi y dije, bueno, si queremos ver cómo hacen el fraude, échenle un ojo a la historia de México. Desde el primer presidente hasta la fecha no ha habido unas elecciones verdaderamente democráticas. Por esta razón, bueno, pues un servidor pues está bastante decepcionado de las elecciones, y creo que nada más esas elecciones sirven para seguir perpetuando al partido en el poder. Pero vamos a ver qué piensa la banda sonora. Dejamos los micrófonos. ¿Quién quiere? ¿Quién dijo? Yo ya veo que las palabras están saliendo. Yo, a ver, ¿quién quiere? Pues la verdad es que yo estaba viendo el otro día, como lo comentaba hace rato, no soy muy asiduo a ver la televisión, pero quería verlo. Y la verdad es que creo que fue una jornada cívica muy, muy padre, muy limpia, porque bueno, yo estaba viendo el Canal 3 y estaba viendo cómo desde el helicóptero, perdón, es que fue tan limpio que hasta me trabo de la belleza de lo que estamos hablando. Y decían que la gente estaba en calma, estaba... pues todo muy tranquilo, y la verdad es que yo creo que fue algo muy limpio, se nota. O sea, todas esas personas que estaban cerca de las casillas con listas, pues seguramente estaban haciendo la tarea de sus hijos, no creo que estuvieran comprando votos, porque eso en México no pasa. Eso pasa en Venezuela con los regímenes muy hijos de la fregada de Maduro. Ya ven que allá, pues, putz, lo feo, ¿no? No sé si vieron la foto de un ensangrentado, fue porque se lo madrearon las personas de allá de Maduro. Y bueno, no sé, alguien comentaba que al parecer era un candidato de Morena y que eso pasó en Veracruz, pero ustedes, ¿cuándo han visto que en Veracruz pase algo cabrón? Ahí todo es maravilloso. Lo de Duarte, pues seguramente es porque a algún pinche chairo se le ocurrió tirarle a Duarte y lo bonito que hacía, ¿no? Entonces, pues el PRI estamos acostumbrados a que sea muy limpio, y no, la verdad dudo que todo eso que están diciendo en los medios independientes, ese archivo que subí en mi perfil, que igual lo podemos compartir acá en la banda sonora, que un ejercicio que hizo un cuate del supuesto fraude allá en el Estado de México, del PREP, de esos 241.145 votos que le sumaban de más a Del Mazo, no creo que se los hayan sumado de más, no se parece nada al fraude de 2006, o al supuesto fraude de 2006, porque insisto, en la televisión me dijeron que pues eso no era fraude y era puro berrinche de López Obrador, que nos quieren mantener como en Venezuela. O sea, más bien esas que está asesorado por por esos regímenes, ¿no? Que nos dicen en las noticias. Más bien ha de ser eso. No sé qué opinen por acá. Bien, buena noche, aquí el compatín. Pues a mí lo que me surge la una pregunta, el próximo año cómo se va a comportar el asunto aquí en cuestión de votos para la presidencia. Seguramente, quién sabe, no sé aquí la banda que pretenda no ir a votar o qué show, no sé, esa es la así como la panorámica está. No sé, yo estoy en esa duda, tal vez así esa incertidumbre, así como que doy mi voto a lo mejor para otro y de repente sale del PRI y así, ah, cabrón, ¿qué pasó? Pues sí, lamentablemente es así el rollo aquí político, ¿no? Y yo creo que en cuestión mundial supongo que se comporta de la misma manera el sistema, ¿no? Nada más que no lo vemos prácticamente. Es nuestra realidad la que nada más nos toca ver, y quiero pensar que hay círculos como nosotros, de cierta forma, informando a la gente, ¿no? De pues, no sé, haciendo, platicaba de algunos ayeres, haciendo resistencia, ¿no? Informando de cierta forma como nosotros aquí, por este tipo de medios. Y pues bueno, a ver, el próximo año, ¿qué es lo que pueda pasar? Prácticamente, pues, aquí nosotros pues, nos vamos a organizar, aquí entre la banda, pues, para ver las alternativas, ¿no? ¿De qué manera podemos colaborar? ¿Alguien más quiere tomar las palabras? Hey bandita, buenas noches, aquí Maripulques. Aquí Maripulques, ahora sí que reportándose. Pues bien, como aquí comentan los compas, yo vi estas el domingo, híjole, creo que ha sido la época de elecciones del Estado de México más, ¿cómo se puede decir eso, compatín? Balconeada. No, ya más bien, híjole, creo que ya ni siquiera se cuidaron, ¿no? O sea, ya miles y miles de videos en tiempo real de estos militantes del PRI, de gente que al contar las boletas estaban incompletas. O sea, realmente ya ni siquiera tenían pena. O sea, ya se paraban en una banquita de cualquier parque y como si nada, ¿no? Llegaba la gente y todavía los grababan y era así de que, pues sí, pero traje a mi gente, solamente estoy acompañando, ¿no? Y por más que les decían, pues sí, pero ¿sabes qué es un delito? Pues no, porque yo solamente vine a acompañarlos, no estoy haciendo nada, los estoy esperando a que salgan, son mis amigos. Y así, ¿qué onda, no? O sea, ya de plano ni siquiera se cuidaron la espalda, fue como lo más, se dejaron evidenciar, o más bien yo creo que ya les valió. Y pues a esto, ¿qué hacen las autoridades? Pues absolutamente nada, porque ahí van junto con pegado, ¿no? Entonces, por más videos, por más cosas que se pusieron en evidencia, pues ahora sí que nuestras fabulosas autoridades, pues ya simplemente en la noche, ¿no? A las 10, 11 de la noche ya declaraban a este señor del Mazo como absoluto ganador y decían, no, es que todavía faltan por contar casillas, ¿no? Y decían todos, pues sí, o sea, lo estás haciendo un domingo en la noche cuando toda la gente se tiene que ir a dormir a sus casas porque trabaja al día siguiente. Y ahora sí que, exacto, o sea, ya ese es el fin, ¿no? O sea, la gente ya el otro día amanece y, ah, ¿cuál es la novedad? Pues que te torcieron y ni modo, ¿no? Y lamentablemente, como dice Compatín, creo yo que esta es un poco de lo que vamos a ver el siguiente año. No queda otra que pues informarnos, tratar de informar a la banda. Ahora sí que poner nuestro granito de arena, no sé, para contrarrestar un poco todo lo que se viene. Y no nada más lo decimos nosotros, yo por ahí vi de varios compañeros que tenemos ahora sí que en los medios de comunicación trabajando de forma alternativa, ¿no? Que ellos en sus blogs ponían pues ahora sí que rumbo al 2018, ¿no? Esta es la puerta que, que se abre, y aquí es donde vamos a ver quién va a ser nuestro próximo presidente, porque ya para el PRI, pues ya también tenemos presidente en el 2018. Sí, vayan todos a ver a la selección, que creo que va 1-0. No, no es cierto, pero pues sí, también es parte de esto, ¿no? Pan y circo para el pueblo. Tuvimos elecciones el día domingo, el día lunes, levántate, vete a tu chamba, y hoy jueves, pues bienvenido fútbol, ¿no? Y a darle. Entonces no sé qué pueda suceder el próximo 2018. Ya estaremos informando, o chillando, o buscando un nuevo país. Haciendo una isla, sí, buscando una isla desierta, una comunidad independiente, qué sé yo, pero pues hay que buscar las alternativas y pues no agüitarnos, ¿no? Ahora sí que lamentablemente es, híjoles, es el pan de cada día. Entonces esperemos que el 2018 pues no nos vaya tan de la gaber. Esperemos, quién sabe. Aquí andamos de nuevo. Pues bueno, yo quiero hablar como joven, como ciudadana joven. Para el otro año, pues sería la primera vez que votaría. Entonces, no sé, es como una incertidumbre. ¿Qué hago, no? ¿Cómo me informo? ¿Qué es lo correcto y qué no? Digo, como jóvenes, no sé, muchas veces, pues, dices, es algo X, a lo mejor, y pues lo hago ahí nada más por hacerlo, o ni siquiera voy. O a lo mejor y si lo hago, pues da igual, ¿no? A lo mejor y alguien va a comprar mi voto, alguien lo va a cambiar. Entonces sí es como una incógnita bastante grande. En lo personal, pues sí es como, wow, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo correcto? No sé, sí te dan como ciertos nervios. Pero pues bueno, al final de cuentas nosotros ahí tenemos como la última palabra si queremos ejercer ahí nuestro voto, ¿no? O si queremos nuestra ahí despensa con frijol con gorgojo ahí. Ya es como decisión de cada quien, pero pues sí es importante como jóvenes ahí informarse, checar ahí pues varias cosillas para pues no solo hacerlo porque sí, pues mínimo ahí tener como una razón de pues yo voy a votar por esto y por esto. Aunque pues ahí terminen cambiando los votos. En eso que comentas, Liz, yo creo que es bien, al menos en lo personal, creo que es importante votar y que el voto cuente, y por eso es que invierten tantísima lana en comprar los votos. He participado en elecciones porque me gusta ese show. Y pues vas viendo, ¿no? Cómo compran votos y todas las porquerías que hacen. Entonces, pues te hace pensar que el voto en verdad cuenta, ¿no? Por eso es que suman tantos y hacen un chorro de porquerías para invalidar otros votos. Por ejemplo, ahí a los morenos, varios votos válidos, pues se los cuentan como nulos. Cuando estuve en casillas, votos válidos los tomaban como nulos. Y bueno, así es parte de todas esas cosas que hacen para hacer fraude. Pero el problema creo radica en que como mexicanos somos muy de, ay, pues ya te eché una hojita, ya, ¿no? Ya cumplí. Y creo que lo importante es que tenemos que aprender a defender el voto, porque tantísimo varo se invierte en que uno vaya a tachonear una mendiga hoja como para que ahí nos quedemos, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que en el Estado de México, con ese fraude tan evidente, no salgan, no estén como, vea, ya voté, ya tachoné, y ahora pues vámonos al suburbano, que ya está más caro, ¿no? Pasó la elección y ya más carito. Bueno, o sea, al suburbano, vámonos a trabajar y pues ya ni pedo, ya nos robaron otra vez, ¿no? Y creo que el problema está en que no sabemos defender el voto, no sabemos defender nuestros derechos. Creo también que no es lo más adecuado el estar votando, el estar gastando tanto dinero, el estar gastando tanto en partidos. Creo que podríamos hacer otras cosas, pero hasta que no aprendamos a organizarnos bien como comunidades, a organizarnos independientemente, pues tenemos que estarle pues mínimo ahí fregando al sistema para que no nos friegue, ¿no? Y después, cuando demos ese paso de aprendernos a organizar de verdad bien como comunidades, entonces sí, pues como para que ir a votar si ya tenemos una organización sólida en verdad como ciudadanos. Pero creo que todavía nos falta bastantito para poder mandar al carajo de verdad y con todo el gusto del mundo a sus pinches instituciones. Y perdón, ahí sí se me salen muchas groserías. Ya es horario de grosería. Ya es horario de groserías, bueno, y decía la comadre Adelita que hay cosas que no se pueden definir sin groserías. Entonces, que se vayan estos cabros. Y bueno, pues tiene razón nuestro compañero David. Tenemos que organizarnos, que hacer valer nuestro derecho. Y bueno, también podemos mirar hacia otros lados. Lo comentaba la comadre del viaje sonidero este lunes pasado, que también sale por esta frecuencia, o por este medio más bien, www.reyambulante.org. Hay partes del país que ya mandaron allá donde dijo David a las instituciones y a los partidos. Estamos hablando de Cherán. En Cherán, ahí y está reconocido mundialmente, no entran partidos políticos. Hay que recordar que hace unos años, bueno, pues tuvieron un problema con estas guardias independientes, pero bueno, allá sí no entran los partidos. Ellos tienen sus propios organismos donde regulan la vida pública, la vida jurídica, y bueno, pues es un esfuerzo que están haciendo donde ya no entran los partidos políticos. Pues mientras alcanzamos pues esa organización a nivel nacional, barrial, pues simplemente familiar también, pues vámonos con esta rola dedicada al buen pajarito que anda pedaleando por allá por Canadá. Y bueno, pues Ollas Vacías de Metahuacha, con mucho cariño, escúchela, está bien buena. Ya regresamos, no le cambie. Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. de la tierra. Yo, yo, chasbante ahí. Pobre de México, tan lejos de Dios, tan cerca a su enemigo, Estados Unidos, propio yo. O yo fue tan gastado que aburrió. Inventaré otro proverbio para necios, porque hoy nato en un poblado de abusados, abusivo, dos chidos, divertidos, mueven chicos para el tipo rata. Los cretinos son mezquinos, por un quinto matan. Hay sentido si en el sitio no hay una esperanza. La basura se arraigó en nuestra cabeza, no será rareza al vecino no dejar que crezca. Yo no creo en los niños como en la esperanza, si en su recinto sus son la misma vasca, el policía, el político, lo típico, van por dinero, igual que el médico o el ingeniero. En su empleo no hay vocación, ahora lo entiendo, porque su desempeño en la nación es tan patético. México tétrico, histérico, tipo colérico, rima con maléfico y el México hermético. Matones a sueldo, apestosos clérigos, cuando el México mágico se volvió México bélico. Con tu pistola haces rap, rap, yo con mi boca hago rap, rap. Habla de tus sueños, veo tu realidad. Libera tus deseos, vive en profundidades. Con tu pistola haces rap, rap. Yo con mi boca hago rap, rap. Habla de tus sueños, veo tu realidad. Libera tus anhelos, viven en profundidades. En realidad, no es difícil el vivir tan lejos de la promesa, cuando de hecho lo que veo es cierto. Tantas recetas proponiendo al experto, resolviendo aprietos de vivir en el infierno. Es problema cuando sales y pisas la mierda, o si sorprendes a la mierda hurtando tu cartera, o si se tiñe de azul o de bandera, clonándose al hablar. El resultado es que apesta. Apesta al aparearse, apesta al embarcarse, apesta cuando sabe que apesta solo al gustarles, apesta su empleo, apesta su dinero, apestan sus amigos, también apesta su dueño. Desconfiaba del gobierno, ahora temo a mi pueblo. No me conmuevo en limosneros ni en viajeros lerdos. No me quejo ni enfurezco en tu papá gobierno, sino en los hijos deshonestos que olvidan su credo. Capitalismo, Hollywood, concupiscencia, trae demencia, amnesia tu carencia. Bestias, vomitan la carne morena, siento vergüenza. One love a mis hermanos en el campo y en la sierra. Con tu pistola haces rap, rap. Yo con mi boca hago rap, rap. Habla de tus sueños, veo tu realidad. Libera tus deseos, vive en profundidades. Con tu pistola haces rap, rap. Yo con mi boca hago rap, rap. Habla de tus sueños, veo tu realidad. Libera tus anhelos, vive en profundidades. Rap, rap, rap, rap. ¿Para conseguir qué? ¿Conseguir cuál? ¿Qué historia compramos? ¿Quién hace este juego? ¿Quién mueve estas fichas? ¿Quién nos embarcó en este pedo? No más sangre, no más violencia. Rosario manda paz, no más país en guerra. Carnalitos, muy buenas noches. Ya estamos de regreso. Aquí su buena compa Maripulques. Ya regresamos a esta cabina, a esta nuestra casa de la banda sonora. Ya estamos por acá y bueno, esperamos que les haya gustado esta rolita del buen compa Banti. ¿Qué se llama, mi buen compatín? Ciudad en guerra, ciudad en guerra. ¿Qué tranza la banda? Buenas noches, aquí el buen compatín. Así es, esta rolita que bueno, va dedicada para este fin de semana, domingo, que fue un poco, no sé, triste para algunos, para otro, intenso, y para otros, pues, creo que de placer, ¿no? Más cuando les llegue su primer cheque. Y como decía la buena canción por ahí, para aquellos que les gusta hacer con su pistola, rap, rap, y a otros que nos gusta hacer cosas muy distintas, no está como el rap. Así es, compitas. Y bueno, pues de fondo tenemos esta rolita de Nortec. No sé si la alcanzan a escuchar por ahí. Y esto es debido a que el día de mañana, agárrense, cáiganle a Revolución, concierto totalmente gratuito a partir de las 6 de la tarde. ¿O no, mi querido compatín? Sí, de hecho, Esperen, esperen, ¿eh? No se desesperen. Aquí sigue con Patín, no se ha dormido, todavía no se duerme. Ya después de un buen tiempo que no vengo, no puedo dormir. Ah, aguanten. De nuevo, unas fallas técnicas aquí con el mic. Pues, ya después de un buen tiempo no me puedo dormir, comadrita, si no. Imagínate, tanto tiempo de no venir y dormirme, pues no. Sí, de hecho fue una... Desde el mes pasado, creo, ¿no? Que nos percatamos del evento de esto del año dual entre Alemania y México. Es el cierre. El gran cierre el día de mañana con estos compas de Nortec Collective. El buen Celso Piña. Y otros compas que no podemos... Nos ha costado un trabajo pronunciar el nombre de la banda. No nos sale. Es que cabe destacar que no fuimos nosotros a las clases de alemán que ofrecía este festival. Nunca fuimos a las clases de alemán. Entonces nuestro alemán no es muy bueno por el día de hoy. Tal vez mañana lleguemos un poco temprano al festival y bueno, tratemos de aprender un poco de alemán. Podré pronunciar bien. Así es. Entonces mañana es el concierto especial o estelar que va a haber por el cierre de este año dual Alemania-México, que empezó justamente hace un año. Por ahí una de las voceras fue Tamara de Anda. Sí, ahí pueden checar en su Facebook o en el Facebook de este año dual. Y bueno, el día de mañana, como dice aquí el buen compatín, se presenta Celso Piña. Se presentan estos compas que ahorita les voy a tratar de pronunciarlo. Es un grupo germano que se llama Est Lach. No, no puedo. A ver, déjalo, intento nuevamente. Slash, ¿qué? Slash top Bronx. Algo así. Algo así. No entendimos el idioma, pero bueno. Tienen ahí un rollo también bastante chido. Esto de... Y bueno, son Celso Piña, estos compas y Nortec. Los otros no me hagas pronunciar. No. No sé si recuerden que hace un año andaba este rumorcito de que Nortec se separaba por un tiempo. Pero bueno, estos compas con este festival de año dual los logran nuevamente reunir, hacen que no se separen y avientan lo que es este tráiler de hace un año. Si lo pueden verificar ahí en YouTube, ahí sigue el tráiler que ellos hicieron. Y por estas razones que se presentan el día de mañana. Los horarios, Celso Piña, aquí nos ponen que se presenta a las 6:10 de la tarde, mi querido compatín, para que lo apuntes ahí en la agenda, sí, 6:10 de la tarde. La siguiente banda, que es esta que no me sale la pronunciación. A las 7:50 de la noche, bueno, es tarde todavía hay luz. Y cerrando, pues, el colectivo Nortec a las 9:30 minutos. Sí, 9:30 minutos, igual para que le caigan a echar un buen coto. Así es, se espera ahora sí que bastante gente. Si quieren caerle, tener un buen lugar, pues les sugerimos llegar temprano. A partir del mediodía empiezan todas las actividades, como son talleres, estas clases de alemán, fotografía, conferencias. Si quieren caerle, no hay ninguna bronca, cáiganle desde tempranito. La entrada es totalmente libre, es gratuita. Y bueno, este cierre no solamente es el día de mañana, es también el día sábado y hasta el domingo. El domingo cierra. Por ahí igual se presentan estos compas de germanos con este equilibrista tan famoso que logró un récord Guinness en el 2016. No sé si recuerdan ese video que cruzó Paseo de la Reforma en una cuerda floja desde Torre Mayor, me parece, y no me acuerdo el otro edificio. Entonces por ahí yo me imagino que van a hacer algo chido. Entonces estaría como que suave verlos el día domingo. Vamos a ver este compa que se llama Alexander, ayúdame compatín con la pronunciación, Alexander Schultz, algo así. Así es, con estos Alexander compitas Schultz. Entonces, igual el día domingo se presenta el sexteto de la Orquesta Sinfónica de Dresde, que también va a ofrecer un concierto. Entonces, igual cáiganle a partir de las 12 del día, los que gusten caerle, pues ahí está el eventito de este Alemania Fest. Y bueno, mi querido compatín, nos pasamos a los siguientes eventos, ¿cómo ves? Bien, antes igual de pasar a los eventos, quiero mandarle un saludo ahí a la banda del Reggae Ambulante, ahí que estuvimos participando ahí con el sonido suavecito, el vato ruido, la sonora callejera, ya se quedó por ahí un apodo más ahí para el sonido. Estuvo muy muy suave. El próximo sábado, ¿verdad? Es el cierre de actividades. Aquí me está informando el buen Tlacuilo. ¿Qué más? ¿Cómo? En Tlacuilo Verás, que ya está la página al aire, el buen www.triciclo.radio.org. .com. Y ahí están todas las fotografías de las actividades que se llevaron a cabo y los audios ahí para quien nos guste escuchar, sobre todo de las actividades que se llevaron a cabo allá, bueno, donde tuvimos nosotros el gusto, es Xochimilco, y aquí por acá por el barrio, aquí en el mero Culhuacán. Digo, independientemente de que se separe por barrios, para mí solamente es uno, ¿no? un Culhuacán es un solo pueblo. Desde aquí le mando un saludo a toda la banda ahí a los buenos compas ahí del Reggae Ambulante. Y pues también a los de Plan Acali. Los compas del Plan Acali. Bueno, que ojalá nos estén escuchando esos compas. Muy, muy buena onda el cotorreo ese día. Ya. Estuvo bien relajado su cantón de ese carnal, por cierto. Del buen Ejecat. Simón, sigue, comadrita. Así es. Ahorita que mencionó a Ejecat, hay algo de este compa que también me latió mucho el día que lo conocí, que anda en Xochinampa limpiando los canales de Xochimilco, acompañado de su perrita, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Se acuerdan alguien de ustedes güera. Dos? La güera, ¿verdad? La güera, sacando basura. Y pues también los pulques por ahí, ahí si lo topan en Sochi, los que anden en las trajineras, que se quieran ir, si ven a este buen compa, pues cómprenle pulque, está bien bueno. ¿Cómo? No me acuerdo el nombre de este compa que le puso a sus pulques, los chinampulques, por cierto, los buenos chinampulques, ahí para la banda que le guste caer. Cáigale ahí al barrio de San Juan y pregunte por los chinampulques con el buen Ejeca, ahí les darán la dirección, está ahí en corto. Por cierto, está muy muy bonito su tramo, como lo decía ahí los buenos compas del Reggae Ambulante, está bastante bastante suave esa parte del comienzo, de hecho es el comienzo del Canal Nacional, hasta donde abarca, vimos la primera cerrada de Canal Nacional, muy muy bonito el espacio. Así es, ya ven, busquen los chinampulques, por favor. Y bueno, ahorita que el compatín hace esta mención de los compas de Triciclo Radio, el día sábado, ¿verdad, Tlacuilo? Hay una serie de actividades en el canal, aquí vienen cortito para que le caigan, por ahí ya nos pasaron también la super invitación por este medio de comunicación, Facebook, que también hace de las suyas el Facebook, tanto causa divorcios y así que abusados con el Facebook, porque aparte de darnos los mejores eventos, también causa divorcios, discordias y demás. Para algunos siguen siendo mejores eventos los divorcios, creo. Pero bueno, compitas, pues vámonos con los eventitos que va a haber este fin de semana. Por ahí se los posteamos en la página de la banda sonora. Y uno de ellos que nos llamó ayer mucho la atención, que fue esta pequeña rueda de prensa, ¿verdad, compatín? Para anunciar la inauguración al público, que va a ser el día sábado, de el buen Rufino Tamayo. ¿Esto en dónde, mi querido compatín? Esto es en el Museo de Arte Moderno, próximo 10 de junio, a las 12:30 horas del mediodía, para que le caigan Rufino Tamayo, Éxtasis del Color. Hay que recordar que dentro del arte, de todo, del arte mexicano, hay un buen de cosas, desde un buen de muralistas, todo el legado que han dejado durante, híjole, que hablar de los años 30, 40 más o menos, que han dejado este tipo de legados, ¿no? De hecho no encuentro las palabras para este tipo de legados en cuestión del muralismo, o sea, su arte, su forma de plasmarlo, pues muy, muy, muy bueno. Y esta es una buena, también es una buena alternativa para ir a visitar este tipo de exposiciones. Así es, si quieren caerle en la inauguración, la verdad es que va a estar muy amena, va a haber una serie de conferencias, son piezas que el IMBA tuvo el chance de comprar y que, bueno, van a mostrar al público. Entonces, cáiganle, la verdad es que pues estos eventos a veces nos dejan o nos llenan de gran placer. Aparte de que en algunos de ellos puedes conocer a bandita, ¿no? Que muchas veces, no sé, te sigue jalando a estos tipos de eventos, o simplemente pues se hace una buena plática muy amena. Entonces cáiganle a este eventito, a esta inauguración, que es el día sábado a las 12:30 del día en el Museo de Arte Moderno. Por ahí igual les dejamos el flyer en la página para que chequen la dirección. También tenemos aquí un ciclo de íconos del rock mexicano, que únicamente se va a presentar uno de estos compas que anunciábamos hace un momento, de Nortec. Es este compa de Bostich, que va a estar en... ¡Ay, Dios! No alcanzo a ver. En la Sala Murra, el día 12 de junio, que es lunes, a las 7 de la noche. Esto, déjenles paso bien el dato, es... porque ya no lo... ¡Ay, Dios! Compatín, mis lupas no me dejan ver. La entrada es libre, el cupo es pues ahora sí que limitado. Igual por ahí les posteamos bien el lugar, porque me parece que es en el museo... Ay, déjenme buscarlo mejor acá. Aguanten, mis fallas técnicas, lo siento. Y aparte de que no traigo lupas, pues, ni modo. De hecho, bueno, para en lo que buscamos bien la nota, el día de ayer, para nosotros, o la gente que se haya enterado, nos sorprendió el hecho de unos trabajos arqueológicos. Realmente no ubico la... No encuentro la la locación. Es dicen que es precisamente atrás de Catedral. El hallazgo, los trabajos iniciaron desde hace 6 años, me parece, si no mal recuerdo. Y se localizó un basamento dedicado, valga la redundancia, para el compa Hecatl. Se hizo el hallazgo de este basamento dedicado al ahora sí que al que es un teocalli hacia Hecatl, dedicado hacia Hecatl. Se dice que probablemente para el próximo año ya esté abierto al público la visita arqueológica, dentro del cual de hecho se hicieron hallazgos arqueológicos, un buen de cosas, desde trastos, yo creo que desde la, no sé, desde 1700, 1600, un buen de cerámica que se encontraron restos óseos también, y parte de lo que corresponde al juego de pelota, que precisamente está plasmado en las partes, bueno, lo que narraba Fray Bernardino, perdón, Fray Bernardino de Sahagún. Él lo plasmó ahí en sus crónicas, y se hizo el hallazgo. Probablemente yo creo que ya el próximo año ya se abra al público, y que es como una especie de... Como especie de andador que está a un costado igual de entre Templo Mayor y Catedral, que ya es, también esperamos que no tarde. Es la calle de Moneda. Creo que es la calle. No, no es Moneda. Monedas, no me preguntes bien de las calles, pero les estoy dando la referencia. Precisamente entre Templo Mayor y Catedral está ubicada este andador. Se prevé que para el próximo, yo creo que al final de este año ya se abra al público. Por los hallazgos arqueológicos que hubieron. Así es, como dice aquí el buen compatín, es importantísimo también destacar esto. Es como lo veíamos ese día, ¿no? De a los diferentes medios de comunicación que se les invitó a esta rueda de prensa en la que estuvo el maestro Eduardo Matos Moctezuma, y bueno, varios arqueólogos que llevan este proyecto de rescate urbano, de arqueología urbana. Y se daba esta conferencia de prensa, en el que se mostraba este basamento dedicado a Hecatl, que está justamente enfrente de Templo Mayor, de donde está el basamento o el dedicado al dios Tlaloc. Más o menos como dice el compatín, creemos que es a un costadito del andador turístico que hicieron. Si ustedes pueden caerle, adelante. Igual visiten la página, o el Facebook del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí pueden descargar los videos, checar los videos que se hicieron para YouTube, los enlaces en vivo que también se hicieron de esta rueda de prensa. Si quieren conocer más a detalle lo que se encontró en este basamento, lo pueden encontrar directamente en este Facebook del Instituto Nacional de Antropología o en su página de internet. Entonces, igual visítenlo, no dejen de visitarlo. Era como ayer decían varios medios de comunicación, esta va a ser una noticia que le va a dar vuelta al mundo, ¿no? De las pocas noticias que salen del país, que realmente son gratas y dan a conocer esta parte de nuestro país, que es esa parte bonita, ¿no? Cultural, por la que la mayoría de los turistas vienen a nuestra ciudad y a recorrer, pues, varios puntos de la República. Entonces, cáiganle, dense una vuelta ahí a Templo Mayor para que puedan más o menos ubicar en qué parte fue donde encontraron este basamento. Y bien, mi querido Compatín, ya encontré dónde va a ser este evento, donde se va a presentar el buen Bostich. El día 12 de junio, que es lunes, a las 7 de la noche. La entrada es totalmente gratuita, pero hay un cupo limitado para esta sesión que va a ser prácticamente privada. Es en la Fonoteca Nacional, mi querido Compatín, en Francisco Sosa, número 383. Visiten esta página de Facebook de la Fonoteca Nacional. La verdad es que ellos siempre tienen una serie de eventos que no los van a poder encontrar en ningún otro lado, que sí tienen un cupo limitado, pero que son muy gratos porque ellos realmente se preocupan por lo que van a presentar, ¿no? Por hacer algo exclusivamente que se escuche solamente esa noche o esa tarde. Entonces visiten su página de Facebook para que ahí puedan encontrar los diferentes eventos que va a realizar la Fonoteca en este mes. Me parece que se acaba el tiempo. Sí, ¿verdad? Se acaba el tiempo. La próxima semana les estaremos también informando sobre un homenaje también ahí al buen Chava Flores, al buen cronista de la Ciudad de México. Va a estar bastante interesante. Ahí les estaremos informando. Bien, comadre, Tomás. Pues yo creo que ya nos despedimos. Les posteamos los eventos que van a hacer en esta semana y este fin de semana ahí en el Facebook de la Banda Sonora. Y pues nos gustaría a lo mejor abrir un poquito más este espacio para dar este tipo de noticias que les acaba de dar mi buen Compatín con respecto a los hallazgos que se hacen aquí en la ciudad y en diferentes partes de la República. Entonces, pues ahora sí que les traemos más datos, más información por aquellos que nos gusta andar de pata de perro en las zonas arqueológicas. Entonces, por ahí les traeremos más. Próximamente vamos a visitar Tenayucan. No sabemos cómo llegar, no sabemos ni siquiera cómo tomar el... ¿Cómo se llama esa cosa? No, el Metrobús te lleva hasta allá. Ah, el Metrobús. Pero hay otro transporte que decía hace rato el David, suburbano, ¿no? Que habían subido el transporte. Ese bendito tren suburbano. Pero bueno, ya les contaremos la travesía de esa visita a Tenayuca. Pues bueno, nos pasamos más bien a despedir de una vez. No sin antes desearles una muy buena noche. Buen camino donde quiera que vayan. Que lleguen con bien a sus casas. O ya los que están en casa, pues que descansen, ¿no? El día de mañana es otro día para laborar. Quien quiera echarse sus tragos. Chelitas, a gusto, órale, una buena cena, ¿por qué no? Una buena cenita, unas alitas o unos tacos, lo que gusten, solamente así es, cuídense, lo que gusten, mucho, pero que estén a gusto, ¿no? Eso sí, les paso aquí al buen Tlacuilo. Pues sí, mi querido Tlacuilo, ya los dejamos con esta rolita de Boca Floja. Por ahí luego para que no me lamenten y nos lamenten por esta sección y por escoger esta canción, que por ahí este compa tiene una bronca con un documental que hizo y una de las chicas que también presentó material, que lo trataron de misógino, racista. Solamente queremos aclarar que nosotros pues respetamos... Ahora sí que respetamos, no conocemos ninguna de las dos partes ni tampoco queremos beneficiar a ninguna de las dos, simplemente pues nos gustó la rolita. Sí, lo hicimos más que nada solamente por el gusto musical, la letra y el gusto musical sobre todo. Ya el artista ya es muy independiente. Pero bueno, los dejamos con mi buen Tlacuilo y nos vemos el próximo jueves. Pues ahí quedó en esta sonoreada número 32. Muchas gracias a los invitados que estuvieron, a Mía, a Arianita, a buena Leslie, por acá estuvo el buen Lalo, Pavo, H, Y bueno, pues un saludo muy grande a todos los que nos escucharon. Así llega a su fin esta sonoreada número 32 y nos escuchamos la semana que entra con un programa de muchas revoluciones. Entonces ahí nos estamos viendo y vámonos con boca floja. Esto fue La Banda Sonora. Buenas noches. Adiós. Un sueño blanco inunda sueños de opio. Una Madonna premisa de la inmundicia. Está a la puerta del tasco sin pitoniza. Que sintoniza el abuso del pueblo quieto. Sueña por fin leyendo los Capuleto. Edificando la pena en el Mississippi. Jugando tenis, su abuela vivió en un tipi. Pide jardines cortados con figurines. Pide salvar los delfines entre martinis. Fiebre de selva, retiros de nueva era. Cuántos en vista robándose la escalera. Se rinde afuera, son dueños de esta pecera. Son los matices, el circo de la blancura. Son los titanes, los tares de esta basura. Es la utopía de los jefes de la tribuna. Open up your eyes. Si lo disfrutan, pelear a muerte el escudo del mayorazgo. Son los bufones que viven de vender asco. Bajo una bala se renta por Monte Carlo. Van los bambúes fetiche de un trago amargo. Cosmovisiones cooptadas en pieles rojas. Cuántas misiones en sangre, cabeza rota. Y se reduce mi son, se minimiza. Si me dedico a pensar, se me exotiza. En este ley colonial, sola pesquisa. Este virrey ancestral no lleva prisa. Radiografía resoluta, conciencia aprieta. Genealogía justifica mi cantaleta. El partidismo supremo con el efecto. Detiene ante algo que oprime por el afecto. Mira, mira, tengo la cura. Sale, mira, matamos la cura. Mira, mira, tengo la cura. Sale, mira, matamos la cura. Mira, mira, tengo la cura. Sale, mira, matamos la cura. Mira, mira, tengo la cura.